pasados 2 años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre cada semana. Recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, Joe y Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Ya estamos de regreso en Spider-Man, con mi conexión. Spider-Man does whatever a spider can. 1, 2, 3, go. Ya estamos. Perfecto, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es con mi conexión a través de tu radio online. Y tengo que decirles algo. Para las personas que están ahorita dentro del blog, que es HTTP, o mejor dicho, no dentro del blog, es dentro de la página, que es HTTP, 2.// 2 radio online con solo una O en medio, .gmro.com.mx. Podrán ver que sí tenemos video. ¿Estoy en lo correcto, mi queridísimo Warren? Desafortunadamente, como podrán ver, de mi lado derecho tengo a la señorita Dazzler, que el día de hoy viene un poquito cansada y distraída, pero no importa. Del otro lado tenemos a mi buen amigo Warren. Enfrente de mí tengo a Lorna, y a quien, no, que es nuestra jefa, entonces trátenla con mucho respeto. Chicken Master, estoy hablando contigo. Lo que quiero decirles a todos es esto. La persona que no está aquí es la persona que debería de estar aquí. Así yo podría decir que acabo de perder como unos 80 kilos porque el señor Francisco Paquiwi Espinosa no se encuentra aquí. ¿Qué está haciendo? Honestamente no sé. Nomás antes de yo llegar al programa me dijo, Joey, ¿cómo estás? Me marcó, obviamente. Y me dijo que no iba a venir. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, bueno, es una larga historia. Y le dije, bueno, ¿me la contarás ahorita? No, ahorita no puedo, pero no voy a ir. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Hoy es el programa que le va a causar pesadillas a Alejandro García Bordas, porque son 2 horas, cuéntenlo, 120 minutos de puro Carlos, Joe y Moisés. Porque aunque estoy seguro que Warren, Lorna y Dazzler me pueden ayudar en muchas cosas, como que en serio hablar profundamente de cómics, tal vez no. Entonces haré lo posible, y lo que más necesito, honestamente, lo que más necesito es que todas las personas que están al alcance de mi voz entren a nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Pues para que me hagan preguntas, porque solo así vamos a poder resolver esto, o que nos llamen al 56 33 92 37. Ahí dice 30, dice, ah, es cierto, mira, lo vi mal, tienes toda la razón, mi queridísima Lorda. Yo sabía que por algo era nuestra jefa, porque ella está más informada que nosotros. Perdón, el teléfono es 56 33 92 17. Por favor, márquenme y pues ayúdenme a animar este programa, porque ahorita estamos así como que con una energía a menos cero. Pero bueno, haremos lo posible. ¿Te gustaría decirle algo a la gente el día de hoy, mi queridísima Dazzler, para que sientan el cansancio en tu voz? No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Wow. No les voy a ¿qué? Contagiar mi cansancio. No, por favor, contágiaselos. Que ellos sigan con la pila. No, que tal vez ellos apaguen la computadora. O cambien de canal y ya no tengan que escuchar esto, porque créeme, puede ser bastante deprimente, porque nomás va a ser mi voz una y otra vez. Y trataré de que no sea monótona, ¿no? Voy a subir, voy a bajar. Y trataré de hacer algo, cosas interesantes con mi voz para ver qué pasa. A ver, mi queridísimo Warren, que el día de hoy vas a ser el chico con mi conexión. Exacto. Buenas tardes. Wow. Qué sexy. No solo sexy, con unas ganas de ser el chico con mi conexión. Porque también recordarán, él es el jefe de la estación. Es como que servir acá de mi, pues no me gustaría decir ni chalán ni patiño. ¿Qué podemos decir de mi secretario? No, qué feo suena. Mi asistente. Me parece correcto. Mi asistente, ¿no? Como que sí está bajando varios escalones dentro de el, ¿cómo se llama? El organigrama de la estación. Pero se lo agradecemos, porque también la señorita Mario no pudo venir, porque siendo que es una niña de 16 años, por favor, recuérdenlo, señores, tuvo algún tipo de comida familiar y pues no va a poder venir. Y además también me comentó, y esto me encantó, porque solo una niña de 16 años me diría esto, su perro le comió la máscara de Gatúbela. Y dije yo, imagínate, ¿no? Es como cuando tú llegas a la escuela y dices que tu perro te comió tu tarea, ¿no? Me encantó como que ese esa excusa, pero bueno, no importaba porque yo tenía tengo una máscara de Los Increíbles, tengo una y una playera también. Tengo una máscara de Robin y una playera también. Entonces creo que próximamente veremos a Marion con esos diferentes vestidos. Aunque si recuerdo bien, el día 24, la Bionic Mistress, alias Xochitl, que también estuvo con nosotros el 13 en Badabing, siendo el trabajo de Chica Comic Conexión en el evento, en el magno evento Comic Conexión Badabing Comics, estará ella con nosotros el 24, y creo que ya después, la próxima semana, o regresa Andy o regresa Marion, tendré que hablar con las dos a ver qué sucede. Y pues, ¿qué más les puedo decir para empezar el programa? Yo creo que ya dije todo, ya dije el blog, ya dirección de la estación, ya dije nuestro Messenger. De hecho, ¿tenemos gente en Messenger o la gente nomás nos está ignorando? No, sí tenemos gente y preguntan que si ¿qué? Paco le va a hacer spinning o por qué no vino. Yo estaría totalmente de acuerdo contigo y con cualquier persona que puso esa pregunta, porque la única razón para no venir al programa, la única razón para faltar el respeto a todos los escuchas es si pues tu necesidad de bajar de peso es tal que ignoras todo con tal de hacer spinning. Digo, no sé ustedes qué opinen. Dazzler, ¿tú harías eso? Si estuvieras en tu clase de spinning, ¿no hubieras venido? No, claro que no. Los fans son los primeros. Ah, mira eso. Si esa fuera la actitud de Paco, estaríamos del otro lado. ¿Tú opinas lo mismo, Lorna, por decir? Trabajar. Sí, el problema es que lo que te olvidas es que Paco tiene que esperar a que su mamá se salga de su casa para poder hacer su clase de spinning. Es lo malo de vivir con tus papás, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Afortunadamente yo vivo solo. Pero esa es otra historia. Lo que sí te quiero decir a ti, Lorna, y esto va contigo, porque algo sucedió muy extraño. Yo no sé, pero vamos a ya empezar el programa ya con las cosas que tenemos que decir. Hablaré de la TNT, que vamos a checar ahorita en la primera canción, a ver si nos ofrecieron pases o si nos van a regalar pases para poder obsequiárselos a ustedes. Tengo que hablar largo y tendido de lo que sucedió en Badabing Comics, porque honestamente a mí me encantó y se lo debo a todos ustedes, porque como sabrán, una personita no mandó ni un solo maldito mail para que fueran creativos de cómic. Entonces la gente que nos ayudó a levantar el programa, a tener algo de qué hablar por las 3 horas y cacho que estuvimos ahí, fueron todos los fans, todos los escuchas, toda la gente que fue ahí y participó de alguna manera u otra. Y tengo los nombres de algunas de las personas, los mencionaré ahorita. Muchísimas gracias por ir, pero esto quiero resolverlo rapidísimo. Yo no estoy muy bien enterado, Paco es el que está más enterado porque se lo dijo a él. Uno de los escuchas que se llama, bueno, se autollama David Reptante, no sé si está ahorita en el Messenger, pero si está me encantaría que nos cuente la historia. Él fue uno de los ganadores de los pases del bono para Six Flags que nos otorgó Roberto Báez, y resulta que él fue el día 13, sábado 13, y le dijeron que no había ni una sola lista de parte con mi conexión. Entonces no, negado, no le hicieron su descuento, no pude entrar. Y yo lo que no entiendo es que hasta donde yo sabía teníamos hasta el 14 para que las personas fueran. Y pues Roberto se ha portado muy bien con nosotros. De hecho, la última vez que nos dio pases se portó también súper lindo con nosotros. Entonces yo no sé qué sea lo que está pasando. ¿Tú qué podrías decir o qué opinas que pudo haber sido? Porque él no estaba en México, ¿no? No, Roberto ahorita no anda aquí. Bueno, yo supongo que ya debe haber llegado esta semana. Ajá. Pero me comunicaré con él para saber qué fue lo que pasó. No sé si otras personas tuvieron el mismo problema. Pues yo sabía que al menos una de las personas que pidió su pase no iba a poder ir a última hora por cuestiones de trabajo y cuestiones de obligaciones. Entonces, y es el chavo que de seguro veo mañana, el Joel, el buen Joel, un saludo. Entonces yo no sé quiénes hayan ido, quiénes no hayan ido, pero ¿sabes qué te parece si les decimos que todas las personas que se ganaron un pase, por favor, mándenos un correo a comic-conexion@hotmail.com o contáctenos ahorita mismo que estamos. Claro, que nos hablen por teléfono 56-33-92-17 para saber qué fue lo que pasó, qué les dijeron, porque la lista se pasó. Sí, yo se la pasé. Tú me la pasaste, la pasé a Roberto y así quedamos. En que hasta el 14 tenían tiempo para ir, después del 14 ya no. Exacto. Entonces no sé qué fue lo que pasó, pero hablaremos con Roberto mañana. Okay. A ver qué nos dice y si podemos pues reagendar su visita, lo haremos con mucho gusto. O sea, suena perfecto. Ya. Oye, sí, qué horror. No, pero es que lo peor de todo es que yo no sé dónde viva el buen David Reptante. Ajá. Pero yo creo que todos vivimos lejos de Six Flags, sí, ¿no? Sí, definitivamente. En general, ir hasta allá para de plano que te nieguen la entrada. Claro. Y está bien fuerte. Y lo peor de todo es que ni era para una gratis. Tienes que pagar 100 pesos. Entonces, claro, sí, eran 100 pesos. Digamos que los 50 que te costó llegar ahí, si es que fuiste con una pareja. Para que está fuerte. Sí, no, que se comunique. Pues, oye, ¿y no le podemos dar a David Reptante una playera? Ya se la dimos. ¿Ya? Ya se ganó la playera. Estoy en lo correcto. No sé si se ganó la del Cine Teresa. Ah, ok. O alguna otra. Oh, sí, sí, creo que fue la del Cine Entonces, Teresa. Entonces, una lectura gratis de tarot. Ahí está. Mi queridísimo David Reptante, ya tienes tu lectura de tarot gratis, cortesía sí, del espacio del Lorna. Sí, pues que me hable y que me diga si quiere su lectura de tarot, se la damos. Algo, sí, porque sí, él se ganó una de las playeras cortesía de Zombie Ate My Shirt, que también le tenemos que dar muchas gracias al buen Charlie, porque él en el evento regaló 4 playeras. ¡Ay, qué bien! Porque resulta que, como ustedes sabrán, lo mencionamos varias veces, el magno evento con mi conexión Badabing Comics fue el sábado día 13, y resulta que pensábamos que no iba a llegar nadie. De hecho, mucha gente dijo que iba a llegar un poquito antes para ver el behind the scenes. No había nadie. A las 3 y media no había nadie. 3:45 no había nadie. 3:50 no había nadie. A las 4 en punto, gente empezó a llegar y llegar y llegar. Y cuando nos dimos cuenta, y estábamos rodeados de gente. Fue el buen Cacho, que es un gran, gran amigo. Roy López también, que es un muy buen amigo. Gustavo, que es el hermano de Taboban, nos acompañó ahí, que es el, se autollama el Faceless Butcher. Porque Dios mío, no sé, pero estaba ahí también. La bicicleta de Paco también nos acompañó. Un fuerte saludo a nuestra queridísima Mayoko. Y así nomás empezó a llegar gente. El buen Rule Skywaco llegó. Los chavos de Living with Chan llegaron. De hecho, llegaron como 3 personas de una página que se llama Comicorp. Desafortunadamente yo no me sé los blogs, porque yo nunca visito los blogs. No, pues mira, que me manden un mail si quieren pertenecer a la página de tu radio online. Yo creo que sí. Que son sus repetidoras de Comic Conexión. Podemos ponerles ahí un link pequeño de repetidoras de Comic Conexión. Suena perfecto, porque sí, de hecho sí. Tanto Comicorp, el buen Dragón Azul, sube el programa a la página de Comicorp. Y de hecho hace unos días subió mi comercial de Tempra a la página, y digo, eso sí, ya es nomás, es como que más allá de lo que tenía que haber hecho. Se lo agradezco al buen Dragón Azul. La gente de La Covacha también siempre sube el programa. El buen Lioco, muchísimas gracias, que no nos pudo acompañar, pero estuvo ahí. De hecho, hubo 3 personas ahí de Comic Con, un chavo que se autollama Don Diablo, otro que se llamaba Julio César. Yo creo que había tanta gente, estaba saludando, y había otro chavo, y los 3 concursaron en el gran, gran concurso de Basta Comiquero, y eso fue bastante divertido. A ver, pero explícame, porque yo no sé qué es el Basta Comiquero. El Basta Comiquero funciona de la siguiente manera. ¿Tú alguna vez jugaste Basta? Por supuesto. Okay. Si jugaste Basta, sabes que la única diferencia acá es las categorías. Okay. En vez de pájaro, ajá, o animal, sí, o planta, o árbol, pones superhéroe. Ajá. Después supervillano, después pones que sigue identidad secreta, personaje de apoyo, equipo, cómic, lugar ficticio y una película o serie, todo que tenga que ver, okay, ¿no? Entonces es muy divertido, porque aunque tú sabes todos los superhéroes, la presión de que alguien va a decir basta, sí, se te olvida, te cuatrapea cañón. O de sea, hecho, con W, por ejemplo, es muy difícil. De hecho, el a ver, perdón, mi vida, ¿tienes ahí el micro? Que si grabaron el evento Badabing como el de Fantástica. Exacto, el evento Badabing se grabó en video. Desafortunadamente no fue ni Taboman, ni J. Israel, ni el gato Phineas. Y Spike nos estaba sirviendo como el juez de... ni Joel tampoco fue. El buen Spike Valentine estaba sirviendo como el juez del Basta Comiquero. Entonces desafortunadamente ni una de las personas que normalmente graban, así agarran la cámara y graban los eventos, estuvieron ahí con nosotros. Entonces pusimos la cámara y dijimos que se grabe lo que se grabe, que pase lo que pase. Entonces la cámara está bastante estática, pero hay gente entrando y saliendo constantemente. Entonces, pues bueno, eso creo que puede ayudar. Y se grabó el audio. Desafortunadamente el buen Warren, fue el día de su cumpleaños, unas sí, felicidades. Claro. Felicidades. Felicidades al buen Warren. Entonces no se pudo quedar porque su familia le iba a celebrar. Entonces nos dejó todo. Y la persona que se encargó de prender y apagar los micrófonos y de meter 150 veces la canción de los Cranberries de Linger. ¿En serio? Sí, es que como el chavo no sabía programar, te juro que yo creo que escuché esa canción como 20 veces. Y fíjate, es lo que mejor canto haciendo mi comercial. ¿Te gustaría darnos algunas notas? No, ahorita creo, no. Creo que al Chicken Master le encantaría escuchar. Sí, pero no, ahorita no. Para que escuchen el espacio de Lorna, voy a estrenar mi canción que grabé. Ah, felicidades, sí, felicidades. ¿Es mañana? Mañana, sí. Yo siempre te robo y hago comercial. Nena, por favor. Tenemos 2 horas que matar. No, hagan todos los... De hecho, si alguna persona quiere comentar acerca de su blog, por favor, marquen ahorita. Sí. ¿Cómo se llama? El 56-33-92-17. Claro, es más, si alguien que fue al evento te está oyendo ahorita, que marque, que nos diga qué le pareció, le gustó. Fue muy divertido, tío. También fue la gente de Marveleando. Yo he hablado muy mal de los de Marveleando, porque alguna vez escuché su podcast, la primera vez, y lo detesté, pero me encantó que en vez de esconderse o nomás hablar mal, fue uno de ellos, el buen Weringo. Participó en el Basta Comiquero y estuvo así. En general había una muy buena vibra de comunidad. Oye, ¿quién ganó? Ganó el Gran Cupcake. Digo, supongo que tú no juegas. Yo no podía jugar porque si no los hubiera, claro, lo hubiera ganado. De hecho, la única persona que me ha logrado ganar ha sido Cupcake. Pero te voy a explicar por qué me gana. La única razón por la cual me gana. Ahí te va. Yo digo basta y todos siguen jugando hasta que otra persona diga basta. Claro. Si alguien, quien sea, dice basta, yo tengo que detenerme. Es obvio que alguien me va a ganar, porque lo padre de basta es cuando tú dices basta, las otras personas no tienen dos o tres casillas vacías. Y eso es lo que hace que tú tengas un mayor puntaje. Pero la cosa es que cómo vamos a jugar de alguna manera bien o justo si cuando yo digo basta nadie me hace caso. Pues así no se vale. Bueno, pues es que tú te sabes todo de memoria. No. Lo que pasa es que no se me sepa todo de memoria. Lo que pasa es que mi necesidad de ganar es tal. Sí, ¿no? Me consta. Que tengo que a propósito, ¿no? Tener que ganar y me concentro. Por cierto, nunca juegue en Cinet con Carlos. Gracias, sí, bye. Hay una vez acá y Dazzler es la. Dazzler estuvo aquí conmigo. Sí. Porque resulta que hubo una pequeña reunión acá en casa de Warren, donde pues era para que todos los locutores nos conociéramos. Y ganamos. Sí, y no, es que no ganamos. Los destrozamos. Arrasamos. Sí, fue fuerte. Hay un jueguito, se llama Cinet, que es sobre cine. Sí, todo de cine. Además de los cómics, el cine es como que algo que me encanta. Y pues hicimos equipos porque éramos demasiados. Yo hice equipo con Dazzler y honestamente, bueno, fue una humillación total la que le dimos a todos nuestros compañeros. Y me sentí muy mal después porque al menos el roce del dos o tres de ellos fue bien feo hacia mí, ¿eh? Era como que cállate ya, bastardo, porque no los ganamos por un poquito. Eran como por 20 casillas y ellos todavía estaban en el principio. Entonces fue muy fuerte, ¿no? Entonces por eso creo que jamás vamos a volver a jugar Cinet en esta estación. ¿Quién sabe? A lo mejor nos ponemos a estudiar y te damos. Pues uno nunca sabe. A ver, nos lo memorizamos. Algo? Claro, que te han ganado jugando basta. Claro, ya lo dije, me han ganado jugando. ¿Pero cómo no me van a ganar jugando basta? ¿Quién lo dijo? Porque la única... Claro que me ha ganado jugando basta. Si él se detuviera cuando yo digo basta, entonces ya estamos jugando un juego justo. Pero cuando él dice basta, todos se detienen. Cuando yo digo basta, nadie se detiene. Pregúntale. Voy a invitar a Cupcake a jugar Cinet. Sí, lo arraso con él. Lorna, tenemos una petición. Ah, sí. Chicken Master quiere que nos cantes. No lo haré. Gracias. Nos escuche mañana. ¿Sabes sí, qué? Sí, mañana escúchame a las 6. ¿Sabes qué siento? Que podemos echarnos aquí como que una un dueto, si quieres. Al final, así para cerrar, un dueto como que algún karaoke. O estreno mi canción en tu programa. Ahí la traigo en mi USB. Por favor. A ver si no se duermen. Es que es muy espiritual. Nena, no te preocupes. Tipo Enya. El joven te quiere escuchar cantar. Yo no veo ni una razón. Mejor que se espere mañana y que nos... Claro, también. Como la paso dos veces. Una cosa, ¿tú crees que el Chicken Master no va a sintonizar mañana? Claro que sí. Que de hecho, tengo que darle muchas gracias. Muchísimas gracias al Chicken Master, porque él también estuvo en el evento Badabing con mi conexión. Y no solo fue ahí a perder el tiempo, fue ahí con un regalo. Porque cosa es que el buen Giacomo Marino, el dueño de Badabing Comics, se encuentra en Estocolmo número 18, en la Colonia Juárez, mejor conocida como la Zona Rosa, nos dijo, les voy a dar... tres diferentes cómics, o cuatro diferentes cómics, para que la persona escoja qué es lo que se quiere llevar. Pero no son cualquier cómic, o sea, son unas cosas, por decir, hay una cosa que se llama Essential, que son 20 cómics en un paquete, ¿no? Eso, en un librote. O hay unas cosas que se llaman TPs, que en este caso eran como los primeros 5 o 10 números de los Avengers o de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Entonces nos dio un Essential, que creo que era el Essential de los Hombres X o los Avengers, un Marvel Masterworks, que de los Avengers y uno de los Cuatro Fantásticos, y una especial de House of M, que son como 20 cómics también, todos a color. Wow. Son cómics que son bastante caros. Y después llegó Charlie y dijo, ¿sabes qué? Yo dono una playera, ¿no? Entonces él puso una playera ahí también, para que fue lo que terminó ganándose Cupcake. Después hay un tipo que a mí personalmente lo detesto, que es el creador de Spawn, Todd McFarlane, pero que sigue siendo uno de los mejor reconocidos artistas, más que nada por la cantidad de dinero que ha logrado conseguir con Spawn. Y alguna vez vino a México, creo que en el 97 vino a México, hicieron en la convención unas ediciones especiales de Spawn, que se llama Spawn número 0, que es muy difícil de conseguir porque solo la dieron en esa convención. El Chicken Master llegó con ese cómic firmado por Don McFarlane para que diéramos como regalo. Esto es de su colección personal. Wow. Y lo donó. El Gran Cacha. Muy bien. No, estuvo muy chido. Sí. El Gran Cacha donó dos cómics, un cómic suyo que se llama All Jack City y un cómic de su amigo Camelot, que también es escucha del programa, que se llama The Night Spike. Y no solo donó esos dos cómics para regalar, para agregar al regalo, también puso ahí un sketch hecho por él, entonces como que fue un muy bonito regalo. Y también nuestros amigos de Living with Shine, que es Oscar Amador y Raúl Valdés, que su blog es, o mejor dicho, su página es livingwithshine.net, donaron una playera, que es una playera azul con el símbolo de Shine, y el buen Rulo, en fa, hizo un pequeño sketch detrás de la playera. O sea, tenemos muy muy buenos regalos. Y la cosa es que los regalos iban incrementando mientras más avanzábamos. Y de hecho la idea era jugar con solo nueve personas, hacer como tres bloques de tres para ver quiénes iban a ser los dos concursantes al final. Y resulta que llegó tanta gente que tuvimos que hacer, fueron 16 concursantes en total. Eliminatorias casi tipo mundial. Hicimos varias eliminatorias y fue bastante, bastante divertido. Y de hecho a mí lo que me encantó fue que Spike Valentine, el que fue nuestro juez, es un tipo enorme, es más alto que yo, está gigantesco. Se parece, tiene así como un cierto parecido a Frankenstein. O sea, no te metes con él porque sabes que te rompe. Y lo pusimos él de juez. Y era magnífico verlo, porque era de plano de cierta. ¿Qué pusiste en Ebre? Y la persona decía, puse, no sé, un héroe con H. Vamos a ver, ¿quién se me ocurre ahorita? Hiro Nakamura. Hiro Nakamura. Bien, tiene 100 puntos, ¿no? Héroe con H. Y otro decía X, ¿no? Y, bien, 100 puntos. Pero era buenísimo, ¿no? Era exacto y claro. Nació para ser juez. La sabiduría de Salomón estaba con él el sábado 13. Fue divertidísimo, te digo. También fue nuestro amigo Arturo Monluí de zonacomic.com. Échenle un vistazo ahí. Cacha nos acompañó, Link with Shine. Y en general hubo varios blogs. Y de hecho estuvimos platicando con uno de los chavos del blog de Comicorp. Y aparentemente ellos tienen problemas con los chavos de la covacha. No sé qué está pasando en los blogs, desafortunadamente. Siempre alguien empieza con la mala sangre y bueno, todo empieza a caer. Y les dijimos que el día que quieran, un representante o dos representantes de cada uno de los blogs de Comicorp y de La Covacha, por favor, acompáñenos aquí en Comiconexión. Les abrimos los micros y díganse lo que se tienen que decir. Pues sí, claro. Porque yo lo que siento es, lo que más sentí ese día, el sábado, fue esta gran sensación de comunidad. Y digo, si todo el tiempo pudiéramos hacer esto, que no importa de qué cómic te gusta, o si te gusta el manga, o si te gusta solo los cómics alternativos, o solo Vértigo, solo DC, o solo Marvel, estás ahí rodeado de ñoños igual que tú. Sí. Yendo con el mismo objetivo, con las mismas ganas de nomás ñoñar. Y déjame decirte, ver el concurso de Basta, porque eran cuatro concursantes, así era una mesa de cuatro, cada X cantidad de tiempo se echaban tres letras cada uno de ellos. Y era buenísimo porque estaban rodeado de gente y era como si estuviéramos viendo un partido de fútbol. Claro, una final de algo, por supuesto. una final de ajedrez o algo así. Y así empezamos a ir. Es que mira, cualquier concurso genera adrenalina. Exacto. Entonces, ¿cómo no va a generar lo mismo el Basta? Sobre todo tan diferente y tan complicado. Bueno, para mí, yo no podría dar una en la primera. No, y de hecho, me dio mucha risa porque el buen Bionic Master, que alguna vez ha sido parte del programa, de hecho, él se autollama el medio Paco, porque cuando Paco no está, él siempre toma su lugar. Ajá. Y qué lástima que no estás aquí el día de hoy. Sí, oye, compañero. Oye, por lo menos que está ahí, el 24, que nos hable. El 24. Teléfono. Sí, ahorita nos habla para que decirnos cómo le fue, porque él... su esposa, y no lo digo de chiste, es literalmente su esposa, la señorita Xochitl, le dijo, mi amor, tu misión es ganar todo lo que está en esa mesa. La cara del Bionic Master fue brillante porque se fue de total seguridad, de total ganas y de diversión de jugar, a una total preocupación de que si no pasaba la primer final, bueno, se divorció ese mismo día. Claro, no mandan a dormir a la tina. Que de hecho me encantó porque la señorita Xochitl fue disfrazada de Lara Croft, alias Tomb Raider, y eso me encantó, ¿no? De que fue un hitazo por allá. Pues sí, afortunadamente estaba el Bionic Master ahí para tranquilizar a todos, porque Mayoko también fue el hit, déjame decirte. ¿De hecho, qué fue? De Mayoko. Básicamente fue a destrozar todo lo que fue el programa. Y lo que más me encantó fue que uno de los, entre comillas, amigos de Paco, en el momento que vio a Paco distraído y que vio que Mayoko salió a comer, salió corriendo detrás de ella, le dijo, yo te acompaño. Y se la llevó por como una hora para que fueran a comer. Y dije, Paco, ¿qué onda con tu cuate? O sea, pues no es tu cuate. Y me dice, ¿qué quieres que yo haga? confío en ella. Y le digo, bueno, es lo que es la, ese va a ser famosa, la sabiduría de famosa, Paco. No, famosas últimas palabras, a ver si no, no. Próximamente está saliendo con el Faithless Butcher. A ver, pero creo que le veo la cara a... Oye, sí, no, me, Dazzle, no hemos, ¿eh? No has dejado hablar a Dazzle. A ver, es dilo. Que ya tenemos al ganador de la playera de Warriors. Ah, ¿sí? Ya no lo me tenemos. Digas, Charlie nos está diciendo, a ver, por favor, nena, dinos quién es el ganador. El ganador de esta playera es Martín Villaseñor Juárez. Martín Villaseñor Juárez. Martín. Lo que, o Martin. Martin. Lo único que tienes que hacer es mandarme un correo a comic-conexión@hotmail.com para que nos pongamos de acuerdo. Porque de seguro mañana que vaya a Fantástico, que se encuentre en Félix Cuevas 385. Si quieres nos podemos ver ahí, te entrego tu playera. Y también dime, por favor, si la vas a querer, si la puedes aceptar en mediano o si la necesitas en tamaño grande. Porque en general, lo que mucha gente ha dicho de las playeras de Zombie Ate My Shirt es que como que el mediano está muy chico, el chico está extra chico y el grande está como que mediano, ¿no? Entonces no sé, por decir, a mí el mediano me encanta porque me gusta que todas las cosas me queden pegadas como si fueran el spandex. No sé si tú sufras del mismo fetiche. Entonces, pues ya tú me dirás. Si, y si quieres te cambio la playera, yo creo que Charlie se ha portado muy, muy, muy bien con nosotros. Y si quieres te la cambio. De hecho, Charlie nos acompañó en el evento y se rehusó a aparecer en cámara. Oye, qué lástima que no pude ir. Estaba en una boda. Ay, bueno. Esto fue más divertido que la boda, créeme. Pues sí, me imagino. Y desafortunadamente, y si te hubiera visto Chicken Master, déjame decirte, hubiera habido boda ahí también. Pero bueno, no hablemos de eso. Resulta que el buen Charlie le da pena salir en cámara, le da pena hablar por micrófono. Afortunadamente llevó a un amigo de él que se llama Mario, que es uno de los chavos que trabajan en Zombie Ate My Shirt, que es zombieatmyshirt.com, y él como que se encargó de hacer el comercialote, porque se lo merecía, digo, se claro, regalaron cuatro playeras ahí, y estuvo bastante chido. También me encantó que fueron varias personas que yo no conocía. Hay un chavo que fue, que concursó en el concurso de Basta, que participó en el concurso de Basta, que se autollama Pepper, no, el chavo super emo, déjame decirte. Me cayó bastante bien porque nomás se apareció, nunca sabía de él y fue a participar, fue a divertirse y creo que... Oye, creo que excelente. Se logró. Y digo, y sin propaganda, imagínate ahora que sí la haga. No, de hecho, Giacomo Marino, el dueño de la tienda, él también participó en una de las rondas de... ¿Y ganó? No, para nada. ¿Cómo? No puede ser. Es que concursó en la misma mesa donde estaba Kopke y Kopke lleva ya meses... Practicando con nosotros. Y practica contra el maestro, en ¿no? entrenamiento. Y tú sabes que cuando practicas contra el maestro, pues tu juego tiene que subir. Sí, sí. Claro, si quieres en serio participar, chido, Kopke, cuando yo diga basta, tú también te detienes. Si me ganas así, entonces ya tenemos un juego de verdad. ¿Y normalmente quién es el juez? Cuando juegan, todos, ¿no? todos. Así como que todo el mundo. Lo que tienes que hacer es, si tú pones a un personaje y puedes decir cuándo fingió como malo, por decir Hulk. Uh-huh. Hulk ha sido bueno y ha sido malo. Pero tú tienes que decir cuándo fue malo, por decir. O sea, si lo pongo como villano, tengo que dar mi razón. Exacto. O si lo pones como héroe, tienes que dar tu razón. O si lo pones como personaje de apoyo, puedes dar tu razón, ¿no? La única cosa es que tienes que ser como que específico. Y lo curioso es que yo siempre me voy directo a superhéroes. Siempre. Nunca utilizo casi nada más que superhéroes. Kopke, que creció con Walt Disney, porque es diseñador también y es muy buen diseñador de hecho, diseñador gráfico. Todo lo que quieras saber del Pato Donald y de todas las cosas que tienen que ver con el Pato Donald se las sabe. Cuando llegamos a las Ds, ahí sin duda, él siempre es el primero que dice basta. Porque pone ahí Donald Duck, Drake no sé quién, y Doug, por así decirlo. Donald Trump, no, es todo lo que tenga que ver con el pato. Ahí, sí. Bueno, va de una rapidez que no tienes concepto. Pero quitando eso, el gran ganador siempre ha sido yo. Y sí, sí me ha ganado. Pero si él se va, dejara de escribir cuando yo digo basta, otra cosa sería, ahí sí lo respetaría más, para que veas. Híjole, no, pues yo creo que yo no puedo jugar esa basta contigo, ¿eh? No, a ti te dejaríamos meter cualquier tipo de cosas. A mí pónganme el basta normal. De películas o algo así. Ah, bueno, el basta series comiquero, de televisión. No, y de hecho, ¿sabes qué? Algo que no dijimos nunca, estábamos yendo tan rápido y estamos teniendo tantas entrevistas a gente que estaba platicando acerca de esto y de aquello. Lo que se nos olvidó decir es que este juego no lo inventamos ni Paco ni yo. Tiene que quedar clarísimo eso. Tenemos un amigo que se llama Rodrigo Álvarez y él fue el creador de este juego. Entonces no nos queremos en ningún momento darnos algún tipo de crédito que no merecemos. Todos gracias a Rodrigo Retroboy. Es un a fuerte saludo. A mí se me hace que tu amigo fue al restaurante El 8. ¿El 8? ¿Quién? Tu amigo, ¿no? ¿Cuál? Lo que pasa es que en ese restaurante también juegas basta. ¿Ah, sí? Pero lo haces con piezas de coches, cosas así más. No, lo que pasa con Rodrigo es que yo soy un freak, pero él en serio me gana. Okay. Porque él sí lo lleva como que a otro nivel, ¿no? Y afortunadamente crea este juego en un momento así como que de, entre chiste y chiste, y es un juego que se ha vuelto adictivo para todos los miembros de este equipo. Entonces ya entendí, por eso cuando hay premieres los jueves no pueden ir. Exacto. De hecho, tengo que decir, mañana que me comentaste que hay una premiere de La Era de Hielo, yo no puedo ir y Paco no puede ir porque, de hecho, no porque no quiera, porque de hecho iba a llevar a Mayoko, le dije, no, pues sí, claro. ir con tu novia. Está demasiado lejos. Sí, está lejos. No hay que decir en dónde, porque tal si se nos cuela alguien. Sí, pero... está lejísimo. Sí, entonces, sí, como está que lejos. Está bien, bien fuerte. Bueno, dime una cosa: ¿qué hora es? O sea, ¿ya llegamos a la media hora? Canción. Media. Bueno, ya creo que nos podemos ir a la canción. Lo que vamos a hacer ahorita que nos vayamos a canción de. Antes que nada, muchísimas gracias a Giacomo Marino por prestarnos tu tienda. Esperemos que pronto hagamos otro evento ahí. Muchísimas gracias a Copke por participar, porque él llegó de Monterrey. Y de Monterrey llegó corriendo para participar y aún así ganó. Los últimos dos concursantes fueron el Bionic Master y él, y lo venció, y está muy chido. Muchísimas gracias también a Spike, porque Spike venía también de viaje y llegó corriendo para ser el juez. Muchísimas gracias. En serio que es adictivo. No me imagino cuánto. Muchas gracias a la Covacha y a Leoco, porque la semana pasada la señorita Dassler se le olvidó grabar el programa desde el principio, pero el si lo hubieras dicho el micro hubiera sido picante. Sí, a ver, se lo paso para que... ¿Qué dijiste? Que no es cierto, solo fueron los primeros 20 minutos. Solo los primeros. No tienes idea, esta gente quiere escuchar cada segundo de lo que estamos diciendo. Pero gracias a Juan que lo grabó. Exacto. No. Es Lioco de la Covacha. Grabó el programa y por eso lo tenemos intacto en el blog, que es... A ver si te gusta más como lo digo yo, Ángel. Ahí te va. http://:// con mi conexión con una sola C en el... con mi conexión .blogspot.com. ¿En serio no vino Paco? Ok, ¿sabes qué, Lorna? Es la última vez. Estuvo muy bien emulado. ¿Emulado? No está emulado. Soy original. Ok. Soy completamente original. Sí, sí. Entonces, por favor, entren al blog. Ahí está completito. Desafortunadamente, también tenemos completito todo el evento de Badabing Comics. Pero como no estaba mi querido Warren, y el único que nos estaba checando ahí era Jeffrey, el chavo que le ayuda a Giacomo, no chequé, los niveles están fuertísimos, está saturadísimo, no se oye tan bien como se debería, como nos hubiera encantado que se escuchara. De hecho, parte de eso fue como no teníamos muy bien los monitores, estamos casi gritando muchas de las veces, pero es por problemas de lugar, porque bueno, no eran las mejores condiciones, pero lo voy a subir. Si me quieren mentármela toda en el blog, adelante, por favor. Pero les digo ahorita, no está perfecto, pero pues para las personas que no estuvieron ahí, para lo puedan escuchar. Bueno, sí, mira, quejas y sugerencias de Comic Conexión y de tu radio online, que me manden un mail. Claro, claro. lorena.lopez@gmro.com.mx. Exacto. Vas a recibir como 40 cartas de amor de Chicken Master, nomás te aviso. Y les aviso también que sí se grabó el video. El video me imagino que va a sonar un poquito mejor que el audio. Poquito a poquito lo estaré subiendo a nuestro blog. ¿Ya tenemos que cortar? Bueno, lo estaré subiendo al YouTube. Y bueno, ahorita ya me dicen que tenemos que cortar. Ahorita que cortemos, me voy a meter al correo a ver si tenemos pases de la TNT. Crucen los dedos de las manos y de los pies para que sea así sea. Mi queridísima Dassler, mándanos a canción, por favor. Los controles son todos tuyos. No se vayan en ninguna parte. Continuamos con más de Comic Connection. Vamos a escuchar a las Pussycat Dolls con Doncha. Te adoro, nena. Adelante. ¿Estás escuchando? Comic Conexión. Regresamos. Baby. Dolls. Fellas, I'm ready. Let's dance. Ooh, baby, I know you like it. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. de regreso en Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. ¿Cómo están todos? Estamos de regreso. Wow, yo no podía creer que podía hablar sin parar 30 minutos, pero lo logré y creo que no hubo grandes lagunas. Acabo de checar el mail, nomás les comento, acabo de checar el mail de Comic Conexión y desafortunadamente, que es comic-conexión@hotmail.com, y desafortunadamente hasta ahorita no nos han respondido las personas de la TNT 17, entonces no sabemos si tenemos o no tenemos pases. Afortunadamente, nuestra queridísima jefa Lorna alguna vez trabajó en la TNT y tiene los contactos. Ella está marcando inmediatamente a ver si resolvemos algo. Pero antes de empezar este bloque y ya empezar a hablar de cómics, porque pues alguien lo tiene que hacer, y quién mejor que yo, me gustaría que mi querido jefe asistente el día de hoy, el buen Warren, lea este comentario que recibimos en nuestro High Five. Por favor, nomás léelo, me encantaría que lo leyeras. A ver, dice tu padre: si hay un mejor programa que el de Comic Conexión, lo desconozco. Y es 100% verídico mi comentario. Nunca escucho la radio. Muchos saludos. ¿Te hace sentir un poquito orgulloso de que alguien opine esto de nosotros, mi queridísimo Warren? Bueno, por supuesto. No se te oye en la voz, en serio. Nomás déjame decirte, algo que me encantó de leer este mensaje es que el cuate se autollama tu padre. Y yo debo de admitir que mi padre jamás me ha dicho nada tan lindo como lo que me acaba de decir este individuo. Y me gustaría darle las gracias. Tu padre, no sé quién seas, pero en serio, has tocado mi corazón. No lo has destrozado como la querida Dazzler. No, lo has tocado de una manera linda. Dilo al aire si quieres, a ver qué. La semana pasada estabas bueno. Hoy, porque estás cansada, no estás destrozándome el corazón. ¿Qué pues con Joey, caramba? O sea, Joey, contrólate. Ser fuerte. Pero no importa, muchísimas gracias, tu padre. Nada más quería mostrárselos. Y no lo quería leer yo porque no quería que ustedes piensen que estoy aquí como que alabándome yo solo, porque no, para nada. Tratamos de hacer el mejor programa posible. A veces lo logramos, a veces no. Esperemos que hoy lo estemos logrando de una manera módica. Bueno, yo creo que ya Lorna nos entrará en unos minutos y tal vez para el próximo bloque podremos regalar algunos pases. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta o quieren decirme algo, lo pueden hacer acá a través de 5633-9217, que es el teléfono acá en cabina. También, ¿sabes qué me gustaría? Ustedes no lo pueden ver porque está pegado acá en la pared, pero tenemos acá una lista de cosas que tenemos que decir que el buen Warren nos insiste que digamos. Entonces, ¿sabes qué? Si lo tenemos que decir nosotros, ¿por qué no, Warren? A ver, Warren, ¿te gustaría dar el texto ahí arriba, por favor? No, eso es para locutores. Ándale, vamos, tú puedes, ándale, léelo conmigo, lo leemos juntos. Lo leemos juntos, Warren. Eso es lo que tenemos que decir de ley. A ver, uno y uno. A ver. Es msn@2radioonline con una sola o en medio.gmro.com.mx, que es el messenger de este programa. El MySpace es www.myspace.com/2radioonline. Tenemos un mail de contacto que es contacto@gmro.com.mx. Exacto. Nuestro Facebook es... Ah, ¿tú lo quieres decir? A ver. Claro, nuestro Facebook es Tu Radio Online GMRO, pero la primera, la G, con mayúscula, para que nos encuentren en el Facebook. Perfecto, perfecto. Y teléfono en cabina es 56-33-92-17. Y no se nos olvide decir qué. Quiero que lo leas tú para que yo sepa cómo lo tengo que decir yo la próxima semana. A ver, léelo, por favor. Estás escuchando con mi conexión a través de tu radio online. Soy Warren, no. Soy Carlos, exacto. Joey Moisés, ponte en contacto con nosotros. Ya ves, la otra en medio, sí. Y vemos. Okay. Exactamente. Qué bonito. ¿Así quieres que lo hagamos nosotros también? Estás balconeando aquí la logística de la estación. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué estamos balconeando. Porque acá quiero que toda la gente sepa que es un programa improvisado, un programa donde no estamos leyendo cosas, un programa donde estamos hablando la verdad. Y sí, me encantaría que todos ustedes nos contacten a través de todos esos medios para que no solo conozcan con mi conexión, para que conozcan el espacio de Lorna, para que conozcan Alternando, ¿no? Claro. Que es el programa de Warren y la bella Dazzler. Y también tenemos algunos otros programas que van a empezar. Y la mejor manera que lo pueden conocer es a través del Facebook, a través del MySpace y contactar aquí a la estación. De hecho, ahorita ya pueden entrar a la página y en el menú de arriba dice programación. Ahí están ya los logotipos y de los nuevos programas que vienen. Perfecto. Para que los chequen. Pues suena magnífico. Y ahorita ya vamos a hablar de lo que salió esta semana. Y hay muchísimas cosas que salieron que honestamente a mí me explotó la cabeza. No solo porque son buenos cómics, sino porque por mucho tiempo fueron muy malos cómics. Yo creo que todos conocemos a los Hombres X, ¿verdad? ¿Sí? Dazzler. A mí me encanta, sí. Como Dazzler y claro, y, claro. Y ni Warren, que son personajes del radio. Están moviendo la cabeza así. pero no están diciéndolo al aire. Pero lo que les quiero decir esto es que ustedes conocen a los personajes que salen en las películas. Pero ambos vieron las películas de Wolverine. Claro. Sí. Okay. Se acordarán que muchos de los personajes no sabían ni quiénes eran. No. Sale el chavo negro de las Black Eyed Peas. Sale Ryan Reynolds como Deadpool. Todos. Sale Will.i.am también, que es el que sale en el... Black Eyed Peas. Sí, sale en la película. Pero claro, no saben qué personaje es, ni qué personaje interpreta. Que curiosamente tenemos a los Black Eyed Peas acá de fondo. Pero lo curioso es esto, ¿no? Cada uno de los personajes que aparece en esa película, todos, hasta la chava que se vuelve diamante en algún momento, el chavo con los lentes rojos, obviamente sabemos quién es él. Cyclops. Exacto, exacto. Todos y cada uno de ellos son parte de los mitos, de la leyenda, del gran legado de los Hombres X. Desafortunadamente, por muchos años, unas personas que no sabían escribir tomaron control de lo que eran los Hombres X. Antes, el gran Chris Claremont agarró los cómics de los Hombres X en el 77, si estoy en lo correcto, y los elevó a unos niveles gigantescos, porque por primera vez hizo la metáfora de que los mutantes son la gente no querida del universo Marvel. Por decir, acá en México hay racismo, en los Estados Unidos hay más racismo, en que África del Sur hay aún más racismo, ¿no? Pero lo que hizo, como no podían hablar de ese racismo de esa manera en los cómics, no podías decirle un hombre negro nigger o un hombre mexicano speck, no lo podías hacer de esa manera en los 70s con toda la censura que existía en esos momentos. Lo que hicieron fue, te dicen Muri, que es la manera despectiva de decir mutante, y ese mutancito, exactamente como dijo la bella Dazzler, y es lo que estaban haciendo con ese cómic, ¿no? De que eran literalmente héroes que el mundo odiaba, pero ellos estaban destinados a salvarlo una y otra vez. Y hacen también la metáfora de que el profesor X era Martin Luther King, mientras Malcolm X era representado en el cómic por Magneto, diciendo que Magneto no era necesariamente malo, solo quería proteger a su gente, igual que Malcolm X. Todo ese tipo de cosas las hace Chris Claremont. Y también lidia con un grupo bastante pequeño de 7, 8 personajes máximo. El problema es que mientras más tiempo pasaba, más personajes se iban introduciendo, como Gambito, que es uno de tus favoritos, si estoy en lo correcto, Dazzler. Claro. Y resulta que decidieron, en el último arco de historia que escribió el buen Chris Claremont, que fue X-Men a secas, 1, 2 y 3, una historia bastante mala, muy bien dibujada por Jim Lee, pero asquerosamente mal hecha la historia. Metieron a 17 o 14 o 17 personajes a los Hombres X. A ver, ¿qué pasó, mi queridísima Lorna? Si lo dices al aire sería precioso. Sí, vamos a tener pases para la TNT. Ahorita, después del corte, vemos cómo los regalamos. ¡Wow! Un aplauso para Lorna. ¡Qué manera! Señores, eso es ser directora de estación y no tonterías. Le doy el problema, ella resuelve el problema. Entonces, David Reptante, no te preocupes, yo creo que el problema que tú tuviste en Six Flags se resolverá ipso facto. Pero como les estaba diciendo acerca de lo que estaba haciendo Chris Claremont en los Hombres X, llegaron muchas personas metiendo mano a los Hombres X y tenías a 17 personajes trabajando, y era imposible, porque algo que me encantaba de los Hombres X eran los momentos pequeños entre Wolverine y Jean Grey, como lo vimos en X-Men 2, o los momentos entre Wolverine y Cyclops, como lo vimos en X-Men 1, o los momentos entre Jean Grey y Cyclops, o los momentos entre Coloso y Kitty Pryde, que no sé si ubicas a Coloso, es el que se convierte en metal, y Kitty Pryde es la niña que puede atravesar paredes, sí, aparecieron, sí, en X-Men 3. Claro. Bastante. Ellos en el cómic tenían un romance bastante tierno. Pues incluso también salió en las caricaturas. Exacto, exacto. Cuando eran jóvenes. Exacto. Y de hecho, te lo puedo decir, cualquier chavo que leyó cómics en esa época adoró y amó y se enamoró de Kitty Pryde, porque era la niña más tierna de que te podías imaginar. Todo eso es creado por Chris Claremont. Y les toma literalmente 6 meses o menos destrozar todo eso, porque empiezan a meter personajes tras personajes, malas historias, subplot tras subplot. Gambito es malo, Gambito es bueno, sale un personaje que se llama Bishop, que siempre lo he detestado. Gente viene del futuro, gente viene del pasado, gente muerta vuelve a reaparecer. Se hizo un despapalle total, que era imposible, imposible literalmente seguir la continuidad. Afortunadamente, un gran hombre llamado Grant Morrison llega, quita todos los personajes extras y deja 5 personajes, y empieza a escribir algo que se llama New X-Men, que es un cómic bastante bueno, que mucha gente no le gusta, por el arte, por las historias, por el final, que termina Magneto mata a Jean Grey, y después Wolverine mata a Magneto. Marvel le tomó literalmente 2 meses deshacer todo lo que había hecho en un año, año y medio. Todo lo que hizo Grant Morrison lo deshicieron en Marvel y regresó, digamos, al status quo todo, excepto la muerte de Jean Grey, que sí la respetaron. Afortunadamente, después de que también varios meses, varios años de pura basura, Matt Fraction regresó a escribir, no regresó, empieza a escribir los Hombres X con Uncanny X-Men número 500, que es un número bastante malo, pero del 501 en adelante, no solo tiene a 11 personajes o 17 personajes, tiene a más de como 100 personajes, porque resulta que los Hombres X se reubican a San Francisco, porque en San Francisco hay mucha tolerancia para todo tipo de gente, como las personas que vimos la película de Milk con Sean Penn sabemos. Entonces los Hombres X se reubican a San Francisco y se llevan toda la escuela y a todos los estudiantes. Son millones y millones de personajes, y sin embargo Matt Fraction se enfoca en ciertos personajes en cada número. Entonces, lo que hace es que la historia siempre se vaya hacia adelante, sean divertidas, los conozcamos personalmente, sepamos quién es cada personaje y sabemos cuál es su objetivo, cuál es su conflicto con los otros personajes. Excelente. Todo lo que estoy viendo ahorita de Matt Fraction en Uncanny X-Men se los recomiendo muchísimo. De eso trajo de nuevo a la esposa muerta de Cíclope, que se llama Madeline Pryor, que es una historia larguísima. Te lo cuento rápidamente. Hay un tipo llamado Mr. Sinister, que lo que él quiere es crear al mutante perfecto, que sea su esclavo, o que sea, digamos, la persona que lo va a ayudar a tomar el mundo. Y decide genéticamente que la persona correcta es, ¿cómo se puede decir esto? El engendro de Cíclope y Jean Grey. El hijo de ellos dos va a ser el mutante más poderoso del universo. Es lo que él decide, ¿ok? Pero resulta que se muere Jean Grey, ¿ok? En toda la gran saga de la Fénix Obscura, que la más o menos adaptaron en X-Men 3, muere Jean Grey. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él junta muestra genética de ella y clona a Jean Grey y le pone el nombre de Madeline Pryor para que se case con Cíclope y tengan un hijo. Y de hecho lo tienen, que es Cable, pero después Cable está enfermo y lo llevan al futuro y clonan a Cable y está el malo Strife y después está X-Man y Blashy Blee, bla, y se confunde todo de una manera brillante. Pero ves como que todo iba bien y después todo se confunde. Eso fue cuando Chris Claremont se salió. En el momento que Chris Claremont se sale, bueno. Pero hablando de Chris Claremont, también me gustaría recomendarles un cómic que no me gustó mucho el número uno, pero puede ser que tenga posibilidades. A Chris Claremont, después de 16 años de escribir Los Hombres X, lo corren, literalmente lo corren de Los Hombres X para que los artistas se vuelvan los escritores. Porque los artistas ahorita en ese momento eran más importantes que los mismos escritores. No tenían ni la menor posibilidad o habilidad para escribir, pero Dios mío, qué bonito dibujaban. Entonces ellos toman control de los cómics y los les destrozan. Él se va a hacer millones de cosas más, no hace nada bien. Y finalmente Marvel le da un chance de regresar y ahorita hay como una historia alterna, se llama X-Men Forever, que empieza exactamente después del arco de 3 números que hace Chris Claremont en X-Men número 1. Digamos, él hizo el número 1, hizo el número 2, hizo el número 3. X-Men Forever número 1 sería el número 4. Entonces es como decir que todos los... que él, eso fue en el 90, ¿verdad? 90, no sé qué, 92, 93, más o menos. Todo lo que sucedió no existió. Él está como que reescribiendo la historia. Entonces, si creían que la continuidad de Los Hombres X era difícil, tienes ahorita como 3 continuidades diferentes ocurriendo en el mismo espacio, mismo tiempo y mismo. Bastante ridículo, pero si eres fan de Los Hombres X de verdad, si eres fan de Gambito, si eres fan de los cómics de Los Hombres X en los 90s, échale un vistazo a X-Men Forever. Te cuenta como que una versión alterna escrita por la persona que debió de escribir Los Hombres X por mucho tiempo más. Al menos el número uno no es grandioso, pero el arte está bonito. Dicen que Cíclope es el mejor líder de todos. Tiene un momentito muy lindo Cíclope. Y aparentemente, porque es una zorra, Jean Grey quiere con Wolverine. Entonces, vale la pena echarle un vistazo. A ver, por si lo dices al micro. A ver, dilo. Todas queremos con Wolverine. Chicken Master, ¿qué te puedo decir? A menos que subas unos 100 kilos de músculo, crezcas un poquito más. Estás bien peludo. Igualito que Hugh Jackman. ¿Qué te puedo decir, compadre? Si quieres, no te preocupes. Yo todas las mañanas voy al gimnasio. Acompáñame. Y juntos hacemos un hombre. A ver, ¿qué pasó? Mi querido Warren. Es que aquí hay varios comentarios. Dímelos todos, por favor. Escuchas. Dice Edgar que cómo es posible que Cíclope pase a ser un gran líder a todo un inútil. No solo en las 3 películas, sino que en las 2 series animadas, Evolution y Wolverine. Desafortunadamente, lo que está sucediendo es que Wolverine se volvió el hit de Los Hombres X por los 80s, cuando lo empezó a dibujar John Byrne. De hecho, cuando es creado por Len Wein y Herb Trimpe, yo creo que fueron los que fue el primer artista, si estoy en lo correcto, en Hulk número, Incredible Hulk número 181, lo pasan a los Hombres X, que la primera, su primera aparición es en el Giant Size X-Men número 1, escrito también por Len Wein. Cuando lo toma Chris Claremont, no sabía qué hacer con el personaje, porque personajes ultraviolentos, agresivos y casi homicidas no existían en los cómics, ¿no? Entonces, no sabía nada qué hacer Chris Claremont. Cuando entra John Byrne y lo quieren matar, dice John, espérate, no me vas a matar al único canadiense. Yo soy canadiense, sé que puedo escribir un buen personaje canadiense. Empieza a meterle cosas a Wolverine y lo hacen un gran, gran, gran personaje. De hecho, hay una página en la que ahí podemos decir, en este fue el momento donde Wolverine se volvió el personaje. Viene todo lo que es la saga de la Fénix Obscura, capturan a todos los Hombres X. El único que logra quedar libre y después liberar a todos sus compañeros es Wolverine. Tuvo su momento Batman, tuvo su momento donde él llega y rescata el día. En ese momento, de la manera que lo dibuja John Byrne, el personaje se volvió una superestrella. El problema fue que entonces llegó un momento en que todo el mundo creía que era el verdadero personaje de los Hombres X, pero no. Como vimos en la película de Wolverine, si no tienes al Straight Man para que sea tu contrapunto, si no tienes a Cíclope para que sea tu contrapunto, tienes una película bastante aburrida, porque tienes una historia de asesinato y de venganza, seguida por más venganza y más venganza y más venganza, que ese es el arco de Wolverine. Desafortunadamente, no es un personaje bastante complejo. Pero los fans le sigue gustando, y de hecho, cuando vienen a hacer la película, ¿qué es lo que dice Bryan Singer? O me enfoco en el personaje que a todo el mundo le gusta, o en el personaje que a mí me gusta. Y tomó, desafortunadamente, la mala decisión de decir, pues me tengo que enfocar sobre el personaje que a todo el mundo le gusta. Mete a Hugh Jackman, que es un excelente actor, que hace el mejor Wolverine que en los propios cómics, y hace que toda la película no sea Los Hombres X. La primera película de Los Hombres X es Wolverine y Los Hombres X. La segunda película es aún peor, porque empezamos con Wolverine, continuamos la historia de Wolverine. De hecho, el villano que en el cómic God Loves Man Kills, X-Men God Loves Man Kills, William Stryker iba contra los Hombres X. Su enemigo principal era el profesor Xavier. Sin embargo, en la película, su enemigo principal, y tras el que cual va, es tras de Wolverine. Y ya el insulto peor fue cuando Brett Ratner, un director con cero talento, decide que toda la película se va a entregar a Wolverine y mata a Cíclope. O sea, si sin Cíclope no puedes contar bien la saga de la Fénix Obscura. La película me gustó, me entretuvo, me divirtió, jajaja. Pero destrozan totalmente el personaje de Cíclope, y próximamente en las caricaturas hicieron lo mismo. En el momento que le pones una caricatura Wolverine and his X-Men, el personaje de Profesor X y Cíclope se vuelven personajes terciarios y los destrozas por completo. Eso ya es culpa, honestamente, de todos ustedes, chillones, que adoran a Wolverine. Uno, que sus voces se escucharon más que las mías y las de Paco, que adoramos a Cíclope. Y lo que terminó pasando fue que Bryan Singer y Avi Arad, que Avi Arad es la peor persona del mundo, es el productor ejecutivo de todas las películas de Marvel. Él es el que últimamente tiene la palabra final de qué es lo que se va a enfocar o qué no se va a enfocar. Él fue el idiota que dijo, Venom tiene que salir en la película del Hombre Araña 3. Y él es el que dijo, ¿sabes qué? Wolverine es el personaje en el que te tienes que enfocar. Y desafortunadamente, para el principio de la película, ayuda mucho que tu personaje principal sea Wolverine. El problema es que después de que él se vuelve parte de los Hombres X, nunca hacen que los demás Hombres X tengan este en juego. Porque lo que debió hacer es, sí, el personaje que te presenta a los Hombres X es Rogue y Wolverine, y después cada uno de los personajes se vuelve importante. Es lo que nunca hicieron. A ver, ¿alguna otra comentario? Okay, Joel dice, saludos, Joel. Saludote. Ya que estás con Lorna, ¿por qué no hablan de magia en el mundo de ese Books of Magic, Santana y cosas? Satana, sí. Ahorita, si quieres, hablamos de ella. Lorna salió del cuarto en un momento. Ahorita que regrese, podemos hacer como que una plática de magia real, o la que ella ve en su programa de El Espacio de Lorna, todos los jueves a las 6. Y de cómo es la magia en el universo DC y en el universo Marvel. Con mucho gusto lo hacemos. Porque, de hecho, también hablando de magia, el buen Spike Valentine nos pidió que habláramos de un cómic llamado Cristóbal, que es sobre un chamán mexicano que se pelea contra demonios y todo tipo de cosas sobrenaturales mexicanas. El cómic es bastante mexicano. Desafortunadamente para mí es tan mexicano que me pone un bloque y me rehúso a leerlo. Lo he ojeado, lo he leído, y me encanta que haya chavos que dicen, ¿sabes qué? No voy a hablar de superhéroes, voy a hablar de mi verdad, voy a hablar de mi gente. Que, dilo al aire, nena. Dilo al aire, por favor. Des Dalton se rehúsa a tocar el micrófono, no entiendo por qué. Creo que ella también le tiene miedo. Se está guardando objetos para el programa de Carmona. No me hagas esto, nena. Te necesito. Te necesito, nena. Y me tienes, pero hay que guardarlo para... No lo escondas. Los lunes alternando. Muéstralo. Enséñalo. Di todo lo que eres. Pero bueno. Bueno, tenemos también aquí, supongo que es Cucuy. Okay. ¿Qué tal, Joey? Felicidades por el sábado. Gracias. ¿Podrías recomendar o comentar algo sobre los cómics que está publicando Televisa Marvel? ¿Recomendar los mejor que se estén publicando actualmente? Ok, mira, yo... ¿Para qué los voy a comprar de Marvel México si los voy a comprar en inglés? Porque lo que está haciendo Marvel México es muy atinado y muy erróneo a la vez. Es increíble como alguien... se me olvida el nombre de Giovanni Arevalo, que es el editor. Está haciendo cosas tan brillantes y tan estúpidas al mismo tiempo. Por decir, algo que me encantó que está haciendo. Agarra toda una serie de unos 7 números y los pone todos dentro de un paquete. Ya, por decir Civil War, que fue una muy muy mala historia, pero que sonó mucho, ¿no? Porque por ahí muere el Capitán América y todo eso. Entonces Giovanni Arevalo agarra toda esta historia, la junta en un TP, lo vende como 89 pesos y todo el mundo lo compra. ¿Por qué? Porque te le estás dando 7 u 8 cómics por un precio bastante barato, ¿no? Es como casi que son 10 pesos cada cómic más o menos, ¿no? Entonces se vendió como pan caliente. Se vendió también que dijo, ¿sabes qué? Les voy a dar todos los cómics que tuvieron algo que ver con Civil War. Se los voy a dar también en un paquete bastante. A ver, tenemos a alguien acá en el teléfono. Déjame contestar rápidamente. A ver, un segundito. ¿Sí, bueno? ¿Sí, con quién hablo? Pues en lo que yo ya habla, nosotros cantamos. ¿Sí? ¿Miguel? Estoy en medio de mi programa ahorita. ¿Te puedo hablar en un ratito? Master, querida. Escucharte cantar. Sí, ¿verdad? No, ahorita en la pausa me traigo mi USB y... Va que va, te marco terminando mi programa, por favor. A tu petición, Chicken Master. Sí. Que estés bien. Va sí, que, hecho, un saludote para Chicken Mapa. Master que dice, eso es el estamos viendo. Y no pedazos, gracias. No, señora, ¿sabes qué? Me acaba de hablar una gran persona. Una super persona, una gran personalidad de mi vida. Su nombre es Miguel, alias Mapa. Él fue la persona que escribió la única película en la que yo he estelarizado. La película se llama Ambiciona. Y fue muy desafortunadamente desafortunada en los cines. De hecho tuvo su premiere y su despedida el mismo día, porque hubo problemas en la edición, hubo problemas en el audio. Pero el gran Mapa va no solo a reeditar la película, quiere hacer unos reshoots conmigo. Entonces va a haber más de Carlos, Joey y Moisés en esta película. Cuando salga, por favor véanla. Apoyen, Ambiciona. ¿Habrá alfombra roja? ¿Me vas a llevar contigo? Ah, pero claro, nena. Y no solo te voy a llevar conmigo, voy a hacer exactito lo que hizo Hugh Jackman en la película de Wolverine. Voy a saludar al público por 30 minutos, voy a regalar gorras, voy a regalar dog tags, voy a regalar todo. ¿Y que vas a llegar en moto? Así, ah, en claro, sexy, claro. Pero claro, porque yo de hecho en la película hago de un agente antinarcóticos. Entonces, soy el que llega con la pistola y arresta a todos los malos. Es un saludote a Mapa. Eres la otra mitad de mi corazón. Porque no solo va a reeditar la película, quiere meterme más. Quiere meter más escenas conmigo. Dime si eso no es súper chido. Claro, es que no le va a gustar ver de más hecho, de Joey. Exacto, gracias, mi queridísima Dazzler. Finalmente dijiste algo completamente cierto y correcto. Y de hecho, entren a YouTube, pongan Ambiciona y ahí podrán ver el trailer de la película. Me veo bastante sexy ahí. ¿Me habías hecho alguna pregunta? Nada más hay que seguir leyendo los mensajes. No, pero había un mensaje ahí que me hicieron alguna pregunta. Creo que fue este chavo, ¿no? ¿No? ¿No? ¿Que dijiste Kukuro o algo así? ¿Kikuro o algo así, no? Bueno, pero bueno, lo único que quería decirles de Cristóbal, lean Cristóbal si lo pueden encontrar de nuestros amigos en Ensamble Comics. Desafortunadamente, nunca ha sido mi estilo de cómic, nunca ha sido mi tipo de cómic, pero sin duda es un cómic bastante mexicano y bastante interesante. Entonces échenle un vistazo y con suerte tendremos a los chavos de Ensamble Comics acá un día de estos para que nos hablen más. ¿Tenemos algún mensaje más, mi queridísimo Warren? Sí, tenemos aquí a... dice Jos X-Men. Ok. Dice, soy nuevo en esto y quería decirles que es un excelente programa, el mejor de la red. Pero wow. Bueno, hablando de X-Men, tal vez por eso el universo Ultimate Coloso y Northstar es gay, ¿no? Dice, ah, sí. Es que algo también muy muy estúpido que hizo Marvel, ¿no? Los cómics de Marvel empiezan en el 61 con la aparición de Fantastic Four. Número 61, porque antes, cuando salió Capitán América, Human Torch, Submarinero, eran conocidos como Timely Comics. En los años 50 fueron conocidos como Atlas Comics, ¿no? Y después ya finalmente se estrenan un nombre, ya para finalmente tratar de hacer algún tipo de competencia con DC Comics, y se llaman Marvel Comics con la aparición de Fantastic Four o Cuatro Fantásticos número 1. Y resulta que después vamos a ver en el 90 y cacho, ¿no? O en el casi 2000, ya habían pasado 60 años de continuidad. Era como que un poquito difícil saber qué onda con el Hombre Araña, qué onda con los Hombres X, qué onda con Hulk, ¿no? Hulk había dejado de ser Hulk 20.000 veces. Los Cuatro Fantásticos habían muerto ya como 7 veces cada uno de ellos, ¿no? Entonces querían hacerlo un poquito más simple y crean algo que se llama el Universo Ultimate. Dilo. Tengo una duda. Por favor. El Fantasma 2040. El Fantasma 2040. Hay un cómic, que es literalmente un cómic, porque es un comic strip. Es, de ahí viene el nombre, ¿no? Que es una tira cómica que aparecía en los en los periódicos de los Estados Unidos, creados por Lee Falk, el gran Lee Falk, que se llama El Fantasma. De hecho, hubo una película con Billy Zane llamada El Fantasma. Buenísima. Que es un tipo vestido todo de morado. Obviamente, que pelea, porque obviamente cuando estás visto todo de morado tienes que pelear a crimen en la jungla. Porque, ¿sabes? Nada dice soy un gran vengador justiciero. Que de mallas con mallas moradas. Sí, ya me imagino lo sensual. No, pero había una caricatura también. Sí, claro. Sí, yo la vi como en una cueva. Exacto. Y la onda del fantasma, la razón por la que se llama el fantasma es porque trata de aparentar como algo sobrenatural. Y de hecho, cada vez que muere el padre, el hijo toma el manto del fantasma y continúa peleando contra la justicia. ¿Y tiene un anillo? ¿O eso ya me lo tiene dos anillos? Sí, ¿verdad? Tiene un anillo de calavera que cuando te golpea, te deja la marca de la calavera que te marca como su enemigo. Y tiene una marca que son cuatro P's, así como en forma de cruz. Y esas son la marca de sus amigos. Si él te marca con eso, es que eres su amigo y siempre estarás protegido. Y más te vale que no te metas con ninguno de sus amigos porque él los vengará. Nos marca como refes. Es exacto. Es un cómic que empezó en los 30. Empezó en los 20, 30. Empezó en los. Bueno, nena, recuerda, eran los 20 y los 30. Las mujeres, los hombres. La relación era diferente, tienes que entenderla. ¿Y eso? ¿Qué? Te permitía marcar a tus amigos. Sí, y cómo me gustaría regresar a esos tiempos. Pero desafortunadamente, soy en el siglo XXI. Entonces, lo que termina sucediendo es que, como te digo, es un legado que no ha sido roto. Un manto que ha sido pasado de hijo a hijo, de padre a hijo, constantemente, y esa historia toma lugar en ¿qué? 2014, cuando está el nuevo Kid Walker, porque además todos se llaman Kid Walker. Entonces, el nuevo Kid Walker toma el manto de su padre. Es básicamente la historia, pero es basado en una tira cómica que alguna vez, que bueno, varias veces trataron de hacerlo cómic y nunca terminó de funcionar. Te dice aquí, ¿sí? All Wit, que la serie fue hecha por los que hicieron Ion Flux. Ion Flux, sí, claro que sí. Que por eso lo vi. Porque, de hecho, Aeon Flux me gustaba, pero solo cuando eran los cortos, mudos. Cuando le daban voz, te confundían más que cualquier cómic de los Hombres X en esa época. Y la película es un poco más casquerosa. Se ve guapísima Charlize Theron. Bueno, Charlize Theron es imposible que se vea mal. De hecho, ¿Lo vale? Es una de las mujeres más hermosas del planeta. Y muy buena actriz, además. Pero después de verla en Monster, verla en Aeon Flux era para darle dos o tres bofetadas. Le dije, nena, en serio, ¿por qué no leíste un poquito mejor el guión? ¿Qué guión más confuso y qué tan mal hecho? ¿Y qué onda con el cazador de vampiros? ¿Blade? Claro. Blade es un personaje secundario dentro del cómic de Tomb of Dracula. En los años 70, finalmente permiten, la censura de los cómics permite que monstruos en los cómics, que haya sangre en los cómics. Entonces, porque antes solo podían permitir vampiros que no eran vampiros. Por eso tienes a Morbius, el vampiro viviente. O sea, no es un no muerto. Es un vampiro viviente. Es un tipo que. Exacto, es un vampiro viviente. Pero ya cuando podías meter a vampiros en Fa, Marvel consigue los derechos para utilizar a Drácula y empieza a sacar a Drácula con su cómic llamado The Tomb of Dracula, la tumba de Drácula. El problema era que, pues, no podías tener, o sí lo puedes hacer, pero no te sirve por mucho tiempo, tener de protagónico a tu antagónico. Entonces le tuvieron que crear un equipo de gente que combatiera contra contra Drácula. De hecho, no sé si leíste la novela o Bram Stoker. Sí, ¿te acuerdas que Jonathan Harker y Mina, ajá, se casan y tienen un hijo? ¿Ok? No, no. El hijo se llama Quincy Harker. Quincy es el único de los tres que quieren con Mina que muere. Es el tejano. Ajá, entonces, el hijo de ellos es Quincy Harker. El protagónico de Tomb of Drácula era Quincy Harker. Que es el que es un chavo ya viejito en su silla de ruedas, que une un grupo de gente. Chavo ya viejito en su silla de ruedas. Un tipo anciano en su silla de ruedas. Gracias. No, gracias a ti. Ya salió el Dazzler, ¿eh? Ya salió la verdadera Dazzler. Ya conseguiste tu segundo aire, ¿verdad? Ahí voy. Así me gusta. Entonces tienes a Quincy Harker, liderando este grupo de matavampiros. Tenías también a la hija de Van Helsing, o la nieta, o la tataranieta de Van Helsing por ahí también. Y tenías a un detective que se volvió vampiro y se regresó a ser humano. No sé si viste la de Blade 3. Sí, sí, sí. De Ryan Reynolds. El chavo que hace de Deadpool en la de Wolverine. Sale desnudo como 6 veces en la película de Blade. Tiene ¿sí? barba, tiene barba. La tiene... voy a ver. Ay, Dios mío. De hecho, en esa película fue cuando quedó todo marcado. Bueno, él interpreta el personaje de Hannibal King, que fue un personaje muy importante dentro del cómic de Tomb of Dracula. Y el personaje de Blade es tal cual como lo pintan en la primera película. Este chavo, un vampiro, muerde a la mamá cuando ella está embarazada. Él nace con todas las... con cero de las debilidades de los vampiros. Y nos vamos a un corte. Ah, claro, claro. Nomás un segundito, nomás déjame cerrar esto de Blade, porque la señorita me preguntó. Entonces, el personaje sí existió, pero no era un personaje principal. Afortunadamente, Vin Diesel, ¿cómo se llama este tipo? Wesley Snipes quiere hacer un personaje de cómic. Ve, y hay muy pocos personajes de cómic negros. Y Blade era uno de los pocos. Y como era un personaje tan pequeño, le pudieron crear todo un backstory, toda una historia detrás de su origen y todo eso. Y lo cambiaron bastante. Pero hicieron una de las mejores películas de Marvel en ese entonces. La Blade 1 y Blade 2 son bastante buenas. La 3 es una basura. A cargo del escritor James Robinson. David Goyer, que es un excelente escritor, pero como director no sirve para nada. ¿Alguna otra pregunta antes que nos vayamos a corte? Bueno, sí hay varias, pero mejor las leemos. ¿Sí? A ver. Yo quería decir que a mí nunca me gustaron las películas de Blade. ¿Por qué no? No, como que ¿eres no. ¿Eres racista? No soy racista. Claro que sí, claro que no. Se quita la camisa Hugh Jackman, ahí está, primera fila. Claro. Se quita la camisa Wesley Snipes. Y no, gracias. No, ya. Que ya se la ponga. Pero había otros. No, sí. Por ejemplo, me encanta Will Smith. ¿Will Smith? Sí. ¿También sale inteligencia artificial? No. ¿Qué? Yo robo niño, perdón. Inteligencia artificial. Es igual. También sale de héroe en una que es un antihéroe. Hancock. ¿Cómo se llama? Hancock. Esa sí me gustó. Está graciosita. Sí. Y sale Charlize Theron. ¿Y sabes quién mejor que los dos de ellos? Sale en ese chavo Bateman. Jason Bateman. Ese sí no lo ubiqué. Es el que hace del esposo de Charlize Theron. Ah, pues sí. Excelente actor que tuvo una serie bastante buena llamada Arrested Development. Échenle un vistazo. Buenísima esa serie. Pues ya nos damos una canción, ¿no? Sí. Denita, mi canción, por favor. ¿Presente su canción? Esta canción que grabé es escrita por una maestra mía que ya se fue a Guatemala. Y es la canción que me pidió grabar para todos sus eventos de, ¿cómo podríamos decir? Para ayudar a los niños pobres. Entonces, bueno, para eso grabé esta canción. Espero que les guste. Y si no, pues también me dicen. Claro que sí. Y nos pueden decir qué opinan de esta canción a través de comic-conexión@hotmail.com, que es la dirección de nuestro Messenger. Sí. No se vayan a ir a una parte. Continuamos con más de Comic Conexión. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. No lo busques ahí, él está en todas partes, búscalo en el sonido que produce tu voz, búscalo en los océanos o búscalo en el aire, también en los desiertos o en los campos de arroz, en valencias atómicas. Matemáticamente, en la física cuántica o en el Tao Te Ching, galaxias y universos, sonidos y colores, la sonrisa de un niño, los cantos en latín, indescriptible orgasmo, la paz de una mirada, el sonido del viento o en las puestas del sol, caracoles y rosas, armonía y concepción, arco iris y flores, el olor del niño, a aquiétate un momento y pon la mente en blanco y sentirás la llama que arde en tu corazón. Verás la llama trina que arde en tu corazón. Espero que les haya gustado la bella voz del Horna. Y si lo quieren volver a escuchar, escuchen mañana a las 6 a través de esta misma estación, que es http://2radioonline.gmro.com.mx. ¿Te gustó, Ángel? ¡Ni pusiste atención! ¡Te odio! Te odio. Pero bueno, señores, antes de que empecemos esto, la señorita Lorna tiene que decir algunas palabras. ¿Le podrías pasar el micrófono, por favor, mi queridísima Dassler? Ok, hay pases para la TNT. Entonces, la cuestión es que solamente van a ser válidos para el viernes. Así que necesitamos que ahorita todos nos manden su correo electrónico diciendo que quiero ir a la TNT a... comic-conexion@hotmail.com. Así es. Yo le paso los nombres completos, por favor, como aparecen en su identificación. Uh-huh. Le mando los nombres a mi queridísima Lorna. Uh-huh. Y ella se lo manda a las personas correctas, porque no tienes idea las maravillas y cosas que tuvo que hacer la señorita para conseguir estos pases. Entonces, las personas que quieran ir, por favor, vayan. No sí, nomás sí, los sí. pidan por pedir, ¿okay? Claro, entonces, por favor, el único día que pueden entrar con estos pases es el viernes. No pueden ni entrar ni sábado, ni domingo, ni jueves. Pero al menos se consiguieron, porque ajá, según me dice Lorna, no se iba a dar un solo pase. Así es, para nadie. No se iba a dar un solo pase para ningún medio de comunicación ni para nadie, porque como ustedes saben, la TNT siempre se pone a reventar. Entonces, para cuidar a la población y como pasó lo de la influenza, las aglomeraciones de gente no están permitidas todavía en este tipo de eventos. Entonces, por eso necesitamos que... Ay, es que está brincando Dassler por aquí, revolotea. Entonces, bueno, tenemos a Jerry en la línea, porque no sé si mucha gente ubica a Jerry. Creo que toda la gente que ha ido a la TNT ubica a Jerry, porque él es uno de los encargados de crear la diversión en TNT y encargarse de todos los eventos, ajá, de la TNT, etcétera, etcétera. Es el vocero oficial, así que en nombre de Octavio Carranza, que es el director general de la TNT, tenemos a Jerry Viveros. Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, señoras y señores que están escuchando Comic Conexión con Carlos y Moisés y con Lore y con todo el mundo que está ahí. ¿Cómo están? Yo súper bien. ¿Y ustedes qué tal por allá? Pues yo soy más sexy que nunca, pero eso creo que ya lo sabíamos, ¿no? Sí, de hecho, y cada vez que lo digo, cuando tú estás en persona te friqueas, así que no volveré a decirlo. Ok, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo va a estar la TNT? ¿Qué va a haber en la TNT? ¿Quiénes son los invitados especiales? ¿Va a haber música, como siempre? Tú haz tu comercial, por favor, porque honestamente te debemos una. Ok, perfectísimo. Pues mira, la TNT se va a poner bastante padre. Empieza el día de mañana y acaba el domingo. Son 4 días llenos de fiesta, de diversión y de mucho, mucho, mucho relajo. Tenemos 2 artistas internacionales japoneses que vienen a cantar. Uno de ellos es Kita Shuhei, que ya cantó para el anime de Persona. Y bueno, tiene también otros éxitos por ahí. Y también a Yumi Matsuzawa, esta chava que cantó uno de sus temas más representativos, fuera de Saint Seiya, que también lo vamos a comentar. Es el de Nadeshiko, que cantó el tema You Get Burning, que la neta está buenísimo, y si lo tienen por ahí deberían de ponerlo de fondito, porque se va a poner muy padre. Y también tendremos 2 cosplayers que vienen de Estados Unidos también para como jurado del concurso de cosplay. Entonces empieza toda la diversión a partir de las... Yo les recomiendo que se vayan a formar desde antes de las 10, porque siempre los primeros lugares son muy aclamados. Y y bueno, es todo un día de diversión por 4 días, entonces es algo que no se van a poder perder por nada del mundo. Oye, Jerry, ¿qué tal están guapas las cosplayers? ¿Los vienen hombre, mujer, qué? De hecho, vienen dos chavas. Una de ellas se llama Ichigo, que hace a Midna, de quienes hay aquellos que hayan jugado Twilight Princess de Zelda. Y el, la otra chava se hace llamar Pikmin Link, y es una chava que se viste de Link. Ahora sí que muchas chavas casi que se les caen los calzones cuando lo ven, porque está igualito a Link, nada más que tiene un pequeño defecto, que es mujer, ¿verdad? Exacto. Ah, okay, claro. Pero padrísimo. Y en cuanto a los artistas que vienen a cantar, Yumi cantó para Saint Seiya, la saga de Hades, ya aparte de Infierno. Ah, ya la recuerdo, sí. La canción de Kyugi, por ejemplo, que no la he escuchado, pero vienen a cantar en un super concierto y la neta no se lo pueden perder por nada del mundo. Oye, ¿y estos conciertos son todos los días? ¿Mandé? ¿Van a presentarse todos los días desde mañana o fin de semana? No. De hecho, tengo enterado, según el Informóptero, en este momento, firma autógrafos es el día viernes y el concierto es sábado y domingo. Desde mañana va a haber diversión, entonces yo les recomiendo que vayan los cuatro días, todo el día, porque se van a pasar muy padre. Igual y hasta se pueden llevar por ahí una playerita de la TNT, de las tan corrigidas playeras de la Expo. Oye, ahora, ¿sabes a mí lo que me encanta de cuando hablas, Jerry? ¿Mande? ¿Sabes lo que me encanta de cuando nos hablas y nos empiezas a hablar de toda la gente que va a ir a la TNT? Que si me encanta es que... No sabes lo que me encanta a mí. ¿Qué es lo que te encanta? Que por primera vez me siento totalmente como una persona se ha de sentir cuando yo hablo de Batman o de Superman, porque no entendí absolutamente nada de lo que tú dijiste, pero estoy seguro que más de una persona que nos está escuchando aquí a través de tu radio online, que le encanta el manga, adora el anime, entendió perfectamente todo lo que nos estabas diciendo y quiere ser parte de la TNT, y más que nada quiere ir disfrazado, porque algo que siempre sucede en todas las TNTs es que el cosplay es lo que pega, ¿no? Exactamente, el cosplay, la música, la diversión, la comida japonesa, los gachapones, las figuritas, las mantas, los DVDs, todo absolutamente es lo que les encanta a la gente. Y bueno, pues esto y más van a tener allá. Es muy poco lo que yo les podría decir con respecto a la TNT. Mejor vayan y vívanlo, porque es una fiesta y aparte súper, súper barato que esté el boleto. Y mejor si pues di el precio, su pase ahí con tu radio online, ¿no? Claro, oye, claro. Pero di el precio, digo, para la gente que no alcance pase. Ah, para la gente que no alcance el pase, creo que está en $70, creo. Ajá. Digo, está barato, es menos de 100. ¿Mandé? Menos de 100 pesos. Sí, no, mucho menos de 100 pesos. Ahora sí que lo que te gastas en una hamburguesa o en un Burger Tree o algo así, créeme que es lo mismo que te vas a gastar en la TNT, y a comparación de que te dé una indigestión, te la vas a pasar bastante padre. Oye, ¿y tú de qué te vas a disfrazar, Jerry? Yo me voy a disfrazar de conductor de la TNT una vez más. ¡Wow, Jerry! No, pues es que alguna vez te ibas a disfrazar de Zéfiro, por eso decía yo. Ah, no, sí, algún día me voy a disfrazar de Zéfiro, nada más que me crezca la mata y me ponga canoso para que no gastar en peluca, ¿verdad? No, está bien, Jerry. Sí, oye, y anuncia el regalo que tenemos. El regalo son 10 pases para la gente que, bueno, pues ya la dinámica ya la sabrán con Comic Conexión, y se los van a poder ganar para asistir el día viernes, ¿ok? Únicamente son válidos el día viernes, para que le vayan echando el ojo, vayan organizando sus calendarios y horarios y agendas. Giulietta, son Roméo dans l'Alpha, de Vérone à Romercourt, joli syndrome de l'amour, Shakespeare s'amuse de sa muse. Les cómics se los agradecería a todos. Él es un excelente dibujante. El cómic no lo he leído hasta ahorita porque la única persona que se llevó el cómic de Old Jack City, además del buen cómic que se lo ganó en el Basta Comiquero, fue Paco. Porque aparentemente yo no me dan cómic a mí. Pero bueno, no importa, yo te quiero tanto, Cacha, que compraré tu cómic. ¿Qué pasó? ¿Hay que repetir todo? ¿En qué momento se cortó? Estaban cerrados los micros. ¿Desde el principio? O sea... ¿La llamada no se grabó? ¿No se grabó la llamada? China era lo que tenía que enviar. ¡Ah! Dios mío. ¿En serio? No me digas eso, Dazzler. ¿Qué pasó? ¿No se grabó nada? Señores, acabo de escuchar algo bastante aterrador. Hicimos una llamada, hicimos una convocatoria, hicimos algunos anuncios y nada de eso se grabó. Y eso creo que merece que le demos un aplauso a Dazzler. No, la niña está bastante cansada. Y honestamente, con tu cara de pena que tienes ahorita, honestamente, ni ganas de regañarte tengo. Pero bueno, quizás podamos volver a hacer el enlace con yo Jerry. Yo creo que podemos hacer el enlace con Jerry. Ajá. Si no le importa a nuestro gran amigo Warren. Sí. ¿Qué te parece si hacemos esto? Lo dejamos ya para el último, final. Para el final. Uh-huh. Vamos a hacer otra vez un enlace con nuestro buen amigo Jerry Viveros para que haga un gran comercial de la TNT número 17. Le pido una disculpa a todas las personas, pero creo que nos vamos a poder extender un poquito después de las 8 para que pues todo sí, se resuelva, ¿no? Para llenar. ¿Tabamán sí lo escuchó? Ah, entonces, sí. Pues mira, nomás, ¿qué te parece si... ¿Por qué no vamos a un corte y lo arreglamos? Tengo una mejor idea. Volvemos a decir nomás el comercialote, grandote, okay, que es si quieren ir a la TNT número 17, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Manden su correo a comic-conexion@hotmail.com. Decirme, quiero ir a la TNT. Pongan su nombre completo. Tienen el día de hoy para hacerlo. Le mando este mensaje directo a Lorna. Lorna se lo manda a las personas encargadas de la TNT y podrán asistir a la TNT el día viernes. Háganlo lo más rápido posible porque somos las únicas personas. Somos los afortunados que Octavio Carranza, el director de la TNT, nos da los pases porque nos quiere. Ah. Okay. Bueno, te quiero a ti, nena, porque sí. A mí cada vez que me saludas es así como te conozco de alguna parte. Bueno, entonces lo que quiero hacer es lo siguiente. ¿Qué te parece si nos vamos a una pequeña canción? Le preguntamos a la gente que está con nosotros en comic-conexion@hotmail.com, que es nuestro messenger, para que nos digan qué se escuchó y qué no se escuchó, para ver qué es lo que tenemos que arreglar en postproducción. ¿Ok? ¿Nos podemos ir a una canción, nena? ¿Te gustaría decirle algunas palabras a la audiencia? No, pues dilo. Perdón, chicos, perdón. Esa actitud positiva es la que necesitamos. Una cancioncita, por favor, no se ven en una parte. Continuamos con más de Comic Connection. El enlace. ¿Estás escuchando? Comic Connection. ¡Regresamos! What's wrong with me? Why do I feel like this? I'm going crazy now. Can't even get started. Nothing heard, nothing said. My life on my head. Don't wanna think about it. Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. It's too close for comfort. Bye. Qué irónico que la es la voz de Paco diciendo, ¿están prendiendo los micrófonos? ¿No? Claro. Okay. Gracias, Tasca. Ya los chequé. Qué irónico que es la voz de Paco la que dice, ya regresamos cuando... ¿Quién no está? Paco. Francisco Paquiwi Espinosa, un saludote. Espero que te haya ido súper bien en tu clase de spinning. Ya descubrimos que efectivamente se grabó y salió la transmisión con la entrevista que le hicimos al buen Jerry Viveros. Esperemos que todo lo demás siga así, viento en popa, todo magnífico. Pues ahorita tenemos algunas cosas que resolver en el Messenger. Primero que nada, antes que nada, no podemos olvidarnos de Víctor, un compañero nuestro aquí de la estación de tu radio online, que tiene el programa de Deporte Net Cero, que insiste, quiere que sepamos que nos manda un abrazo, que le estamos amenizando la tarde y que quiere que le mandemos un saludo. ¡Un saludote! A ver, todos démosle un beso acá a la cámara. ¡Mua! Te queremos, Víctor, te queremos. Ya se lo debo. ¿Qué te pasa? No seas Warren, por favor. Por favor, es buenísima onda. Un saludote a Víctor, te queremos mucho. Espero que te estés divirtiendo. Algo más, que tenemos algunas cosas que decir. Tenías que darle el vuelve a dar el comercialote para nuestro buen amigo Cacha y el gran Camelot. Sí, por favor. Van sí. a develar o revelar o introducir o presentar su cómic o sus un cómic de cada uno. All Jack City a cargo del gran Cacha y Night Spike a cargo de Camelot. ¿Puedes bajar un poquito? ¿Sería? A ver. Sí, los que gusten pueden ir este domingo 21 de junio a la Plaza Alameda, Avenida Juárez, número 76, esquina con Valderas, Colonia Centro, ubicada a una esquina de la Alameda y tan solo una cuadra del Metro Hidalgo, a partir de las 10 de la mañana en el segundo nivel. Perfecto, pues esperemos que todos lo puedan acompañar. De hecho, haré lo posible por acompañarlos también, llevar la cámara, a ver si le podemos hacer una pequeña entrevista a estas dos grandes personas. Y de hecho, están invitados para el día 24, para un poquito más de sus cómics. Alguno de acerca de All Jack City y Night Spike. A ver, nos estabas diciendo aquí que teníamos algo a cargo de Spike Valentine. Sí, Spike Valentine, la difusión de un certamen en honor a su tatarabuelo, el acuarelista. Ajá. Es G-Push. G-Push. Ajá. El link es http://diagonal/diagonal amixdebinarios.com. Binarios con B chica. .com. Okay. El premio es de 3,000 euros, un reconocimiento y gala en la región de Binarios, España. ¿3,000 euros? Yo creo que le estamos haciendo un favor a todos ustedes ahorita con hacer ese comercial. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta, algo que quieran decir? No, ya es todo. A ver, espérate, ¿esto fue antiguo o es nuevo? Lo acaban de poner ahorita. A ver, acá nos acaba de decir el Cacha que se volvió a ir el audio. A ver, están prendiendo los micros. Pregúntale si ya se está escuchando todo bien. Porque acá nos dice el buen Cacha que se les volvió a oír el audio de Joey y el fondo se anda trabando. ¿Puede ser el reproductor? Bueno, sí. Esperemos que sea el reproductor. Pero si están prendiendo los micros, al menos está grabando bien. Entonces con eso ya lo tenemos. Pues señores, ¿qué más les puedo decir? Alguien nos pidió que habláramos, hacíamos una pequeña comparación de la magia de cómics y la magia real. Y pues obviamente Lorda teniéndote aquí. Creo que ¿quién fue el que nos pidió que hiciéramos eso? ¿No te acuerdas? No, no te preocupes. A ver, creo que se ha apagado tu micro. Ahí está. Okay. Ah, sí, estaba apagado. Me oí en todo el programa. No, sí te escuchaste. Pero una pregunta, por decir, yo, la magia que yo veo en los cómics es muy clara, muy directa, ¿no? Uh-huh. Y muy in your face. O sea, se nota leguas. Digamos, tienes a Satana, uh-huh, que para activar su magia dice las palabras al revés, uh-huh, ¿no? Digamos, quiere que algo, que el agua queme. Uh-huh. Tiene que decir agua, quémate, pero lo tiene que decir como que al revés, ¿ok? O tienes al Doctor Strange, ¿no? Que desafortunadamente no hemos tenido película de él, esperemos que pronto la tengamos. Tenemos una película, pero animada, que está buenísima, que honestamente se la recomiendo. Y resulta que en este mundo, él hace una encantación hablando a ciertos deidades cósmicas o sobrenaturales, y esas personas le dan el poder para que él pueda hacer lo que tiene que hacer. Y así como eso, hay villanos como Dormammu, que también él tiene como que esta energía sobrenatural dentro de su cuerpo y la puede utilizar. Pero curiosamente, en el mundo real hay muchas veces gente se refiere a la magia y no es tan clara, no es tan, uh-huh, obvia, no es tan rayos saliendo de la mano o curaciones instantáneas como en tu programa. La gente, tus invitados, ¿cómo han definido la magia en este mundo? Pues mira, todos tenemos magia en nuestro interior. ¿Por qué? Porque todos somos energía. Porque okay, venimos del universo y el mundo se creó a través de la explosión del Big Bang, Entonces todos estamos hechos de polvos de estrella. Entonces por eso todos los astros y toda la energía del universo pues tiene que ver con nosotros de cualquier forma. Por eso existe la astrología. Entonces eso también es parte de magia. Como todos somos astros, de ahí venimos, de ahí somos. Ajá. Somos el universo, es parte de nosotros y nosotros somos parte del universo. Exacto. ¿Sabes? Eso es una manera muy metafísica de pensar, ¿no? De pensar más allá de tú solo en el universo, sino tú eres parte de un gran algo. Desafortunadamente a los fans de cómics les gusta algo más. Claro, más no, pero fíjate que más visual. De ellos también salen rayos de luz de sus manos y de su cuerpo. Es el aura. Ah, okay, okay. O sea, obviamente no vas a atacar a una persona con tu aura porque eso es científicamente imposible. Ajá. Pero de que hay rayos de luz que se desprenden de nuestros cuerpos, o sea, eso sí es cierto. Nomás tienes que tener como que una cierta sintonía para poder ver, describir y utilizar. Hay muchísima aura, gente, ¿no?, que puede ver el aura. Muchísima. Hay gente que tengo aquí a mi lado. ¿Ah, sí? Que puede verla. Yo también puedo verla, pero no todo el tiempo. Digamos que tienes que tener un don, así como los superhéroes, para poder hacerlo y poder verlo. Hay gente que tiene el don de solamente con mirarte, saber qué sentimiento traes. Que algo te está afectando, sin que te conozca. Eso es muy fácil con Dazzler, déjame decirte. Sí. Mira, vela. ¿Ves? ¿No ves lo que le está pasando ahorita en este instante? Sí, está como que ya me voy. Exacto, ¿ves? Es instantáneo. Pero bueno, gente sin conocerse puede determinar ciertas situaciones que hay en la vida de la otra persona, que son los adivinadores del futuro, donde vienen las mancias. De hecho, hay un personaje que se llama Madame Xanadu, que es una gran maga dentro del universo DC, que ella, lo que le dieron por mucho tiempo, lo usan bien, lo usan mal, dependiendo, pero digamos, algo que siempre ha tenido dentro del cómic de Madame Xanadu ha sido el tarot. ¿Cuál es la importancia del tarot? ¿Para qué sirve el tarot? ¿Qué es lo que logras con el tarot? Ah, mira, hay un tarot ahí atrás de ti. A ver, no me da mala vibra si lo toco. A ver, para las personas que no lo conozcan, está acá. Claro, ahí lo pueden ver. Pues mira, el tarot se divide en diferentes arcanos. Ok. Hay diferentes tipos de lecturas de tarot. Lo que el tarot te ayuda a saber es, más bien es una guía en la situación que tú estás viviendo en tu presente. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre están pensando en el futuro o están pensando en el pasado. Y el tarot te ayuda a ubicarte en tu presente y a saber qué decisión o cuál es el camino que puedes o no tomar, porque al final está tu libre albedrío. O sea, si yo ahorita te hago una lectura de tarot y sale que, por poner un ejemplo, sale que no debes de filmar cierta película porque no te va a traer buena fama. Ok. Yo te lo puedo decir, pero al final el que va a saber qué hacer vas a ser tú. Ok. Entonces existen las guías. Ajá, existen las guías de diferentes tipos. También está la Ouija, que ahí es de donde supuestamente es para contactar a espíritus. Ajá, que andan vagando por aquí. El problema con esos espíritus, mira, la fuerza. Claro, obvio. A ver, entonces. El problema con esos espíritus es que no todos son buenos. Todos los espíritus que hay en nuestra atmósfera, porque son seres desencarnados que no saben realmente cuál es su camino. Así es, no tenemos imagen. No importa. Ok. Entonces, estos seres te puedan decir o no algo bueno, porque depende del humor en el que estés espíritu. Si tú le caes mal, te va a decir todo lo contrario a lo que tú quieres saber. Yo por eso nunca he jugado la Ouija. No, ni la juego. Oh, déjame decirte, créeme. El karma que estoy cargando, el mala karma que estoy cargando. Pero ¿sabes qué es lo curioso de todo lo que estás diciendo? Algo que me encanta de los cómics, de lo que son capaces de hacer los cómics, agarran todas estas cosas muy profundas, las simplifican, se las dan a algún superhéroe y queda brillante, ¿no? Por decir, si tienes los mitos de Hércules o la leyenda de Thor. Algo que me encanta de los cómics es que lo agarran, lo simplifican, le ponen musculotes y lo hacen un superhéroe. Y pueden agarrar toda esta carga detrás y simplificarla y hacerla más digerible para toda la gente y más entretenida, ¿no? Entonces, digamos, por eso te digo que Madame Xanadu usa el tarot. Obviamente no lo usa de esa manera, pero le da como que esta cosa interesante, ¿no? Porque también el personaje, lo que ella nunca se enfrenta contra nadie. Ella está ahí para guiar. Claro. La gente con problemas, la gente que tiene alguna pregunta de quién es o cómo es, normalmente los superhéroes, van con ella y ella le como que les lee el tarot y les dice, lo que tú tienes que hacer es esto, esto y esto. Y es curioso, ¿no? Uh-huh. De que agarraron sí. algo muy complejo uh-huh. como el tarot, lo simplificaron y lo pudieron hacer como que algo más digerible para las masas. En el cómic, como lo han hecho con Thor, como lo hicieron con Satana, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que me encanta de los cómics. Claro. Que pueden ser muy moldeables y pueden utilizar uh-huh. de todas las partes. Uh-huh. Algo que detesto de muchos de los comiqueros recientes, especialmente toda la gente que hizo Image Comics como Todd uh-huh. McFarlane y todo eso, en vez de irse a estos puntos antiguos, como el tarot, como las leyendas de Hércules, o la mitología griega, o la mitología nórdica, o irse ¿cómo se llama? A libros como El Gladiador, uh-huh. o a la propuesta de Nietzsche del superhombre, en vez de irse a esos lugares, a esos puntos antiguos, para de ahí sacar, simplificar y sacar algo más interesante, como en el caso de Superman, Batman, etcétera, ¿qué fue lo que hicieron? Agarraron los mismos superhéroes, hicieron una copia de Batman, hicieron una copia de Superman. Entonces la cosa es que si es algo ya está simplificado, uh-huh. entonces lo estás simplificando más. O sea, es como una copia Xerox. Ajá. Mientras más la pasas, más clara sale. Más clara Ajá. sale y pierde uh-huh. esa filigrana que la hace interesante, ¿no? Sí. Que hizo que Thor sea interesante, que Hulk sea interesante, que los cuatro fantásticos fueran interesantes, uh-huh. que Superman, que Batman, la Mujer Maravilla, ¿no? La Mujer Maravilla fue directamente a las leyendas de las Amazonas, ¿no? Sí. Y por eso es que el personaje tiene mucho que decir, ¿no? Tormenta, por ejemplo. Digamos, todos sabemos, ¿no? Que en el África siempre están hablando de estas personas que pueden controlar. Uh-huh. ¿Cómo se llama? La atmósfera, pueden encontrar otras cosas, ¿no? Los médicos brujos, etcétera, etcétera. Y por eso se pudieron enfocar en Tormenta. Dato curioso, ¿sabes que ese fue su segundo poder? No. Cuando el personaje fue, cuando los personajes fueron creados por Dave Cockrum, le dijeron, quiero que crees un grupo de mutantes. Tienes que meter a Cíclope y tienes que meter a Wolverine. Y tienes que meter a algunos otros personajes. Danos sugerencias. Y Dave Cockrum, que es un brillante dibujante, que creo que ya murió, si estoy en lo correcto, lástima, perdimos una gran voz de arte, se fue a dibujar varios. Y dibujó a una mujer negra con un bikini, uh-huh. con pelo corto negro, con ojos muy, muy, muy grandes, ojos estilo gato, y su único poder era transformarse en una gata. Uh-huh. Y de hecho el personaje se llamaba Black Cat. Y le dicen a Cockrum, dijeron, ok, chido, está divino tu personaje. Pequeño problema. Tienes a Cíclope que puede disparar rayos. Claro. Tienes a Jean Grey que puede mover cosas con su mente. Tienes a Xavier que puede leer mentes. La mascota del equipo. Entonces, y tienes una mujer que se vuelve un gato negro. O sea, compadre, nos encanta el diseño. Pero dale otros poderes, esto es demasiado. Es muy poca cosa. Es un gatito negro, estamos de acuerdo, ¿no? Es a Nightcrawler. Ni siquiera una pantera. No, un gatito negro. O sea, agarra el mismo dibujo, le quita el pelo corto negro. Y se lo pone muy, muy, muy largo, blanco. Y le da poderes de controlar El clima. Ajá. Y después a Len Wein se le ocurre que ella es conocida o tomada como una diosa uh-huh. Dentro de su tribu. Y el personaje se vuelve, bueno, inmenso. Y se vuelve más inmenso en las manos de Chris Claremont. Porque Chris Claremont se enamora de todos los personajes ¿cómo se llama? Femeninos. Uh-huh. Todos los personajes femeninos que él ha tenido, siempre se enamora de ella. Se enamoró de Rogue, uh-huh. que por eso es que tuvo tantas historias con Rogue. Se enamoró tan locamente de Tormenta que dijo, en algún momento, dijo que el personaje no podía tener pareja. Uh-huh. Nadie merecía salir con alguien tan perfecta como Tormenta. De hecho, ahorita se acaba de casar con la Pantera Negra, que es un uh-huh. personaje que es brillante, es tan inteligente como Tony Stark, por decir, uh-huh. el Hombre de Hierro, y es el rey de toda una ciudad en África, de Wakanda. Y por un tiempo pensaron que Tormenta se podía casar con Black Panther, y Chris Claremont dijo, no, uh-huh. no se la merece. Le dijeron, compadre, es el rey de Wakanda, no es muy poca Tendrán cosa. Tendrán que crear un nuevo superhéroe. No, pues, finalmente se casó con Black Panther, pero sí era el que se interponía, era Chris Claremont. Por un tiempo dijeron, no, ¿sabes qué? Ahorita que ya se murió Jean Grey, debería de andar ¿cómo se llama? Con Cíclope. Uh-huh. Y Chris Claremont dijo, no, Tormenta no es el plato de segunda mesa de nadie. Yo, bueno, eso sí es cierto, después del amor de Cíclope por Jean Grey. Sí, dije, compadre, uh-huh. o sea, relájate, ¿no? Pero ese es el gran problema que tiene Chris Claremont, se enamora tanto de sus personajes femeninos. Y bueno, fíjate que de mis favoritos, digo, aparte de Wolverine, claro, es Tormenta. Es que, ¿sabes qué? Lo que le gusta mucho a las mujeres de Tormenta es que es un personaje tan complejo y tan fuerte. Sí. De hecho, ella, cuando tuvo que cambiar de líder los Hombres X porque se casa Cíclope y primero se deprime por la muerte de Jean Grey, se casa con Madeline Pryor y se sale de los Hombres X, inmediatamente dijo Chris Claremont, el único que puede, la única persona que puede ser líder es Tormenta, porque es su propia persona, es una mujer individual, es una mujer fuerte, es una mujer que no baja las manos por nadie, que no baja la cabeza por nadie, es una diosa, sabe que es diosa, no te lo pone en tu cara, nomás lo conoce, lo reconoce y se pone enfrente, no es cobarde, puede contra cualquier hombre y de hecho por un tiempo pierde sus poderes y sigue siendo la líder de los Hombres X y Wolverine, Coloso, Profesor X, Bestia, todos la siguen. Entonces yo sentí que era un personaje bastante interesante, pero para mí desafortunadamente nunca me terminó de encantar, porque para mí el Hombre X número uno, 100%, siempre será Cyclops. Siempre, siempre será Cyclops. De hecho, uno de mis sueños es algún día poder escribir los Hombres X y mataría a todos, excepto Cyclops. Y Cyclops tiene que hacer su nuevo equipo y todos tienen que seguirlo a él y ya. Para que todos entiendan. Claro, porque los mutantes nunca se van a terminar. Pues, ¿sabes qué? Curiosamente hicieron una serie bastante, bastante mala llamada... Ay, Dios mío. Héroes. No, no es cierto. House of M. House of M. En House of M lo que terminó sucediendo fue que la Bruja Escarlata, que tiene los poderes de recrear el mundo a su alrededor y convertirlo en otra cosa... Ella, no, de hecho, ¿sabes qué? Ya me acordé que me habían preguntado acerca de Ultimate Colossus, que es gay. Ahorita se los termino de decir, no dejes que se me olvide. No. Resulta que en House of M ella puede recrear el mundo. Ella es la hija de Magneto y está harta que Magneto siempre la pone en peligro a ella, a su hermano, a sus amigos y todo eso. Entonces llega un momento que ella se harta y dice la palabra, no más mutantes. Entonces, lo que termina pasando es que todas las personas pierden sus poderes mutantes, excepto un número bastante pequeño, como 200 mutantes continúan teniendo poderes, todos los demás los pierden, ¿no? Entonces la idea era que después de que ella dice eso, ya dejan de nacer mutantes. No solo los que tenían poderes ya no los tienen, dejan de nacer mutantes. Y ahorita hicieron una historia bastante mala, que era The Messiah Complex, el complejo de Mesías, que también lo estaba reeditando a Marvel Televisa, ¿no? Que también tengo que terminar de hablar de lo que estaba diciendo de Marvel Televisa. En fa, lo termino, compadres. No se preocupen. Entonces, lo que termina sucediendo es que solo hay una niña mutante que acaba de nacer. De hecho, se llama Mercy, si estoy en lo correcto, ¿no? Y es la única mutante que acaba de nacer y la están tratando de proteger porque quieren descubrir por qué ella logró vencer esta encantación de la Bruja Escarlata para que salgan más mutantes. Porque lo que no quieren es ser una raza extinta. Yo, desafortunadamente, lo que tengo que decir es, me encanta la idea de los mutantes porque puedes contar historias y crear nuevos mutantes, claro, sin preocuparte por su origen. El problema es que llegó un momento en que ya eran tantos, y no solo que eran tantos, que todos y cada uno de ellos eran parte importante de los Hombres X o de los enemigos de los Hombres X. Y lo que a mí me gustaba antes es que algunos morían y se quedaban muertos. Y si lo estás reviviendo constantemente, no le das chance a que los héroes que ya están crezcan más y que los nuevos héroes tengan su tiempo de brillar. Entonces es lo que me está gustando mucho que está pasando en Uncanny X-Men, gracias a Matt Fraction. Está dando sus tiempos, sus momentos a ciertos personajes para que crezcan y algunos personajes nuevos tengan su momentito para que los empieces a conocer. Entonces yo les recomiendo muchísimo Uncanny X-Men. Y ya para cerrar lo de el universo Ultimate, lo que terminó pasando fue que Marvel creó este universo Ultimate para que no tuviera 60 años de continuidad detrás. Desafortunadamente se lo dieron a dos personas que crearon cosas más complejas de lo que está sucediendo en el universo Marvel ahorita. Y de hecho ya van a deshacer ese universo para crear un nuevo universo dentro de este mismo nuevo universo. Porque ya mataron a todos, ya mataron al Hombre Araña, aunque creo que va a regresar. Ya mataron al Profesor X, ya mataron a Bestia, ya mataron a 20,000 otros personajes en una miniserie llamada Ultimatum. Porque lo que quieren hacer es reconstruir este universo que tiene como 8 años de vida. Uh-huh. Y supuestamente lo iban a hacer menos complejo y más simple. Y terminó siendo más complejo y peor hecho. Y con peores fundaciones que el mismo universo Marvel. Entonces lo van a deshacer, van a recrearlo. Y ahorita en vez de llamarse Ultimate Spider-Man o Ultimate X-Men, como se estaban llamando los cómics, se van a llamar Ultimate Comics Avengers, Ultimate Comics Spider-Man. Y de hecho, una de las cositas que hicieron ahí para cambiarle y que sea más interesante, hicieron que Coloso sea gay. Ah, es lo que te iba a recordar. Sí, el problema es que si vas a hacer que un personaje sea gay, tienes que hacerlo que sea gay y que sea interesante. Es lo que te iba a decir. ¿Tiene que ver la sexualidad de los personajes? Tú conoces hombres gays. Ajá. Yo conozco hombres gays, conozco mujeres lesbianas, me imagino que tú también. Uh-huh. No vamos a decir ni un nombre. Porque porque no queremos. Francisco Espinosa. No queremos decir absolutamente nada. Lo único que quiero decirles es esto: su sexualidad afecta ciertas partes de su manera de ser. Uh-huh. No lo afecta todo. Afecta ciertas partes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si vas a hacer que un personaje sea gay, que esas partes se vean afectadas, ¿no? Y no nomás lo hagas para crear controversia, no nomás lo hagas para crear, como dice Paco, un porno para fanboys, ¿no? Para decir, ah, ¿en qué momento Colossus le va a decir a Wolverine, quiero contigo? No, eso mira, hay que dejárselo al manga, morbo. Hay que dejárselo al yaoi. Sí, exacto, es morbo. Y desafortunadamente, hasta el día de hoy, el único personaje gay que siento que ha funcionado bastante, bastante bien fue el personaje de Héctor dentro de la serie de Hulk, escrita por Peter David. Era un personaje terciario donde su sexualidad sí tenía una cierta razón de ser, un porqué, y se afectaba. Northstar, siento que al principio sí tenía una razón de que como que le daban un porqué, porque digamos, al ser gay siempre se sentía agredido. O sea, el personaje era odioso porque siempre se sentía agredido. Aunque no lo agredas, nomás por el mismo, por su hipersensibilidad por ser gay, constantemente te atacaba, te agredía. Y con la única persona con la que se llevaba bien era con su hermana gemela. Entonces ahí como que sí le dieron un buen giro, pero después se volvió algo morboso. Sí, ¿no? Sí. El personaje de El Extraño, el único personaje mexicano, que además era todas las todos los clichés mexicanos que podías meter dentro de un personaje. O sea, estaba macho y también gay. Tenía su bigotito así, así para arriba, su pelo largo, estereotipo. Todo el estereotipo, y además el estilo del mexicano, con el estereotipo del gay dentro de este personaje que era bastante extraño, y por ende su nombre era El Extraño. Horrible el personaje, que fuera o no fuera gay no afectaba en absolutamente nada, y fue un personaje bastante malo que duró muy muy poco tiempo. Entonces, cuando hicieron que este Colossus fuera gay, no afectó absolutamente nada, excepto en algo morboso, porque lo fue creado por Mark Millar, y eso fue como que el problema. También iba a decir otra cosa. Ah, sí, lo de Marvel México, ¿no? Ya para cerrar con lo que está haciendo Marvel México, que se me hace muy atinado lo que está haciendo de darte muchos, muchos cómics dentro de un solo paquete, con una cierta traducción que no está tan mal, muy mala, y además muy, muy, muy barato. El problema es que lo que se le olvidó al gran ángel Giovanni Arevalo, que es una persona que al menos tuvo la idea de hacer eso, que se me hizo bastante interesante, se le olvidó que si tú tienes el número 1, quieres el 2, tienes el 2, quieres el 3, 4, 5, 6. Si empezaste en el 50, quieres el 51, 52, 53, y si puedes, puedes regresar y comprarte el 49 hacia abajo. Se le olvidó que la mentalidad del coleccionista es muy, muy poderosa y nos invade hasta lo más profundo de nuestro ser, a todos los comiqueros. Y lo que él está haciendo está salteando. Está solo reimprimiendo las sagas importantes, o las sagas que se vendieron bien, las sagas que él siente que las puede después empaquetar, o al menos poner por encima Hulk World War Hulk, o Hulk Planet Hulk, o X-Men Messiah Complex. Si le puede poner algo encima para que la gente compre toda esa línea, porque son arcos autocontenidos o que tienen un cierto seguimiento, entonces eso sí lo publica. O sea, casi lo está vendiendo como enciclopedia. Exacto, el problema que tiene es que si el 1, 2, 3, 4 y 5 son parte de esta continuidad, los publica, pero si el 6, 7, 8 y 9 no son, se los brinca y después vuelve a publicar el 10, 11, 12, que son parte de una nueva historia. El problema es que tú como fan quieres todos, quieres la serie completa. Sí. ¿No? Entonces no les importa si están bien traducidos, si está bien el papel, si están bonitas las portadas, si alguien puso ahí un artículo para explicarte lo que pasó antes o después. No. Nosotros queremos todos los números, aunque sea un número malo, queremos que la colección esté intacta. Es lo que se les olvida, que ustedes, aparte de fans, son coleccionistas. Sí, eso es muy importante, digamos. Algo que por mucho tiempo, para mal o para bien, hizo Viz era publicar todos los números. No publicaba todo Marvel y todo DC, pero si empezaba con Batman, publicaba todo Batman. Empezaba Superman, todo Superman. Y tenían cómics que tenían más que otros, porque obviamente eran cómics que eran buenos o malos, pero no necesariamente publicaba solo los arcos. Y es el grave, grave problema de Marvel México. Desafortunadamente nunca nos hemos podido comunicar con Giovanni Arevalo. De hecho, alguna vez lo invitamos cuando estábamos en la otra estación. En el World Trade Center. Y desafortunadamente él no fue, le hablamos a su teléfono, no nos pudimos comunicar, se volvió todo un desastre y nunca le pudimos decir, señor, me encanta lo que estás haciendo, me encanta que estás publicando los cómics de Marvel, pero no le puedes dar, no puedes hacer solo eso. Y de hecho, cuando empezó a publicar Marvel, cuando le quitaron la licencia a Viz, el problema más grave que tuvo fue que solo estaba publicando cuatro cómics. Sí, uno del Hombre Araña, uno de los Cuatro Fantásticos, algo de los Hombres X y algo de Wolverine, si estoy en lo correcto, o algo de los Vengadores. El problema es que pues no quieres cuatro cómics, no. Quieres todos los que estabas leyendo. Y la gente lo que pensaba era que cuando se cambiaba de Viz a Marvel México, iban a seguir publicando la misma cantidad con los mismos números. y ese es el grave, grave problema que tiene Marvel México. Oye, pues, ¿lo has intentado de nuevo comunicarte con...? No, pero vamos a intentarlo, ¿qué sí, te parece? Sí, sí, vamos a intentarlo. Vamos a ver, fans de Comic Conexión. Si les interesa eso, sí, claro. Con muchísimo gusto. A ver, ¿tenemos algo en el Messenger? Si no, sí, me voy... está súper calladito nuestro No tenemos nada en Messenger. Bueno, entonces aparentemente a nadie le interesa lo que estamos hablando, pero vamos a seguir hablando. Pues sí, oye, que por favor nos digan si quieren pase de la TNT. Exacto. O mira, si les da flojera mandar el mail, que me marquen. ¿Que te marquen ahorita? Sí, 56-33-92-17, márquennos ahora mismo y llévese su pase de la TNT. Llame ya. Ah, que sí, no se preocupen, si está Paco o no está Paco, yo sigo hablando y podemos hablar de cómics. Algunos cómics que he seguido leyendo, Flash Rebirth, que es cuando regresa Flash al universo DC. Yo sé que Paco lo detesta, yo sé que muchos de ustedes lo han de detestar, porque sí, la muerte de Flash en Crisis en Tierras Infinitas fue fantástica, fue increíble, fue magnífica y murió como un héroe, tal cual como Flash siempre debió de morir, pero su regreso está siendo tratado con tanta reverencia. Murió rapidito. Ay, lo siento, tenía que decir. Estás matándolo. Quería saber si había muerto rápido o lentamente. No, pues muy rápido, porque tenía que correr más rápido que la velocidad de la luz, de hecho por eso muere. Ok. Es que yo no sé, yo no sé de cómics, lo siento a todos. No te preocupes. Tenía que saberlo. Brum, brum, tenemos aquí un mensaje de Chicken Master. A ver, ¿qué nos dice? Dice que lo mejor de Editorial Televisa es que para el próximo mes sale Old Man Logan número 50. Ok. Para los que se perdieron esta serie. Old Man Logan, por favor, cómprenla. Hemos hablado de ella desde aquí, desde que empezamos el programa. Es muy, muy, muy buena Old Man Logan. Es una de las mejores cosas que ha hecho Mark Millar. Y de hecho ha hecho que el personaje de Wolverine deje de ser totalmente anátema hacia mí, y me ha hecho que me encante, me ha hecho que me vuelva a gustar Wolverine, que vuelva a entender a Wolverine. Este mundo del futuro distópico, se pinta solo para describir y hablar de este tipo de mundos distópicos. La caracterización de Hawkeye se me hizo brillante, entonces yo les recomiendo muchísimo, si lo pueden empezar a comprar, cómprenlo, o si no, cuando Marvel México saque el compendio con todos los números de Old Man Logan, no dejen de comprarlos. A ver, también les quería decir que, bueno, Flash Rebirth, les digo, está magnífico. Me está encantando mucho lo que están haciendo ahorita. El profesor Zoom, que por un tiempo murió, ya lo van a regresar. Y el profesor Zoom, para las personas que no saben, es el antítesis total de Flash. De hecho, tiene un traje totalmente al reverso de Flash. Está en amarillo en vez de rojo. Y es un gran, gran villano. Y ya regresó. Y eso se me hace espectacular. Lo que están haciendo con la ciudad que une a todos los velocistas del universo DC es más que fantástico. Por favor, cómprenlo. También en algún otro cómic que es curiosamente puse hasta Umbrella Academy, ¿no? Bastante X, honestamente, porque también leí el de Batman de Judd Winney, que ya es Dick Grayson, alias el primer Robin como Batman, y como para ser el primer cómic, que el arte no me molestó, de Ed Benes. Me gustó mucho que se enfoca no en Damian, sino en su necesidad y en su intento de tratar de ser el nuevo Batman. Me encantó. Y de hecho hay una frase que dice Alfred en ese momento, que creo que encapsula más de lo que cualquier otro cómic ha podido. Superman y la Mujer Maravilla van a visitar a Nightwing, a la Baticueva, y en ese momento aparece Alfred y le preguntan: Alfred, ¿cómo te sientes? Y Alfred dice: ¿cómo creen que me voy a sentir? Se murió mi hijo. Y en ese momento entiendes perfectamente cuál es la relación Alfred-Batman y qué tan importante es la relación Batman-Alfred. Y eso me encantó. Que sea un buen cómic, no, es bueno... Es leíble, yo creo que podemos decir eso. Esperemos que los que siguen mejoren. Pero me encantó muchísimo más que Red Robin. Que me encanta el dibujo. Me encanta el arte, y de hecho Chris Just es uno de los escritores de X-Force, que fue una recomendación del buen Spike Valentine. Y X-Force me está encantando. Pero bueno, me encantó hasta los momentos que empezaron con esta estupidez de un nuevo crossover estúpido que tienen con Deadpool y con Cable y con todas esas basuras. Pero al menos el cómic de X-Force está bastante bien escrito, porque uno, Chris Joss, y otra persona que ellos son, que y Chris Joss es el encargado de Red Robin, y honestamente aunque me llamó la atención, me gustó poquito, no me terminó de encantar. También hay un cómic de Sherlock Holmes escrito por la hija del mejor escritor del mundo, que es Alan Moore. No lo he leído, pero en el momento que lo lea se los trataré de decirles, porque honestamente Sherlock Holmes, después de Batman, es mi detective favorito y pues me gustaría hablar de él. Y vamos a ver, tenemos Green Lantern Corps. Para todas las personas que no están leyendo Green Lantern, que no están leyendo Green Lantern Core, error, así, mal fanboy, en serio, por favor, léanlo. Todo lo que es Green Lantern es buenísimo y está a puntísimo de empezar el Blackest Night. En serio, se los recomiendo, léanlo ya. ¿Tenemos una llamada para el programa o para tu estación? A ver. Ah, parece que sí es para el programa. Tenemos algún tipo de pregunta acá. A ver quién es. El Cacha. El Cacha, ¿cómo estás? Cacha. Oh, mucho gusto. No, pues mucho gusto. Ya me conoces a mí, compadre. A los que no conoces a Lorna y a Warren. ¿Quién es? Hola, momento? Cacha. Saludos. Nomás quiero que la gente sepa antes que nada, este hombre es un gran hombre. Porque este hombre va a dibujar mi cómic y eso no hay manera de pagarlo, ¿verdad, Cacha? Bueno, sí hay manera, si me dejas hacer un pequeño anuncio. Ah, por favor, el micro es todo tuyo, anúnciate, por favor. Ah, muchas gracias. Miren, este domingo va a haber una pequeña convivencia con Alfonso Espino, alias Estudio Comics, que llega desde Canadá, aquí para hacer una pequeña visita, y nos vamos a reunir en Plaza Alameda, que está en la esquina de la Alameda Central, en esquina con Valderas y Avenida Juárez. Hay quien quiera caerle como eso de las 10 de la mañana, ahí vamos a estar, ahí podemos ayunar, podemos convivir. Y lo que quieran, ahí va a llevar, ahí la sorpresa es que va a llevar cómics del Ajax City The Night Spike Flipbook número 1.5 y lo vamos a dejar a 15 pesitos nada más. Suena perfecto. A ver, ¿te gustaría decirnos algo acerca de tu cómic Ajax City y algo acerca de Night Spike? Ok, el cómic de Ajax City también lo pueden ver online en cachadiagonalcity.blogspot.com y la página de Estudio Comics es Estudio Comics con X al final .com. Ahí pueden visitar las dos páginas y ahí pueden ver información, fichas, todo de los personajes. ¿Y de qué se trata el cómic más o menos? Más para que la gente tenga una idea. Ok, el de Ajax City, que en español es Cacha City, se trata sobre un grupo de superhéroes ya bastante... como ancianos que regresan de retiro gracias a una niña robot que se llama Mariana, que también quiere ser superhéroe y tratan de entrenarla. Nada más que, digamos, después de tantos años en el retiro ya no le salen las cosas tan bien. Ok. Y La Púa Nocturna o The Night Spike trata sobre un grupo también de superhéroes, nada más que ellos pueden conseguir trabajo de todo menos de superhéroes, y como el hambre es canija tienen que meterse a lo que sea. Ok, y una pregunta más. Tú fuiste una de las personas que nos acompañó al magno evento Comic Conexión, Badabin Comics. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste agradable? ¿Te divertiste? Cuéntanos algo. Estuvo muy divertido, más porque pude convivir con otros fans que casi no tengo oportunidad por acá, y sobre todo porque pude jugar al Bata Comiquero, que aunque no gané, pero sí me fue bastante bien, a diferencia de como veo cuando generalmente juego con ustedes. Es que no estaba jugando yo, mi querido Cacha. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que fuiste. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En serio, eres un gran amigo del programa. Y qué bueno que se está yendo. ¿Cómo te está yendo bien en tu cómic? ¿Te está yendo bien? Porque me encantaría que nos digas. Porque vas a venir la próxima semana, ¿no? El 24 nos acompañas. Sí, claro. El cómic ahorita está bien. Va el primer número. Ya salió hace unos meses. Ahorita estamos promocionando dos. Y ahorita te digo, lo que vamos a tardar fuerte es el 1.5, o sea, que se vendió en la Toronto Comic Con. Ah, y además, a diferencia del Ajax City y The Night Spike, que está en inglés, este viene totalmente en español. Ah, perfecto, yo creo que se le va a gustar mucho a la gente, porque pues mucha gente no sabe tan bien inglés como algunos, ¿verdad? Ajá, y que le caigan, ahí va a estar Alfonso, que la última vez que vino fue hace un año para promover The Night Spike Genesis, nada más que como fue el evento hasta Cuautitlán Izcalli, pues muy pocos tuvieron la oportunidad de ir. Esta vez en un lugar más céntrico, bueno, lógicamente en el centro. Claro, ok. Va que va, pues muchísimas gracias, Cacha, que estés muy bien. Y nos acompañas mañana. Sí, ahí voy a dar una vuelta. Va que va, nos estamos viendo mañana y pues esperemos, a ver si tengo chance y los acompaño. ¿Dónde fue la dirección? La dirección es en Avenida Juárez, esquina con Valderas, en Plaza Alameda. Va a ser el domingo 21. Vamos a estar ahí tempranito desde las 10 de la mañana y después de más rato vamos a ir a dar una vuelta también a la TNT por si quieren acompañarnos. Suena perfecto, ahí nos estamos viendo, compadre, que estés muy bien y gracias por hablar. Igualmente. Bye. Gran persona el Cacha. A ver, tenemos gente que ya, a ver, ya si se ha ganado. Ya ganaron, tenemos mensajes solo, ¿sí? De Messenger y gente que ya se ganó Ya llenamos los 10 puntos. ¿O cuántos boletos ya se fueron? 6. Ya tenemos, faltan 4. Tenemos 4 boletos. Tienen que actuar ahora o callen para siempre. De aquí, les voy a dar chance, de aquí a las 8:30. De aquí a las 8:30 tienen chance de ganarse pases para la TNT, número 17. Lo único que tienen que hacer es escribir a comic-conexion@hotmail.com, decir, quiero ir a la TNT. Punto. Nombre ya completo, por Dios santo. Nada de nicks. Necesitamos el nombre completo, tal cual como aparece en su credencial. para que puedan tener acceso a la TNT. Y vamos, ¿tenemos alguna otra pregunta por aquí? Sí, bueno, tenemos varias. Ah, qué bueno. Dice José X-Men. Ok. Dice, por favor, convoquen al buen Giovanni Arevalo porque necesitamos respuestas sobre las publicaciones como Thor en Flipbook y los annuals o giant size de todas las publicaciones y sobre los boletos de la TNT que ya mandó su... Ah, bueno. Ok. Y por eso les digo que ese es el problema que tenemos con Marvel México, que no está publicando todo, solo publican las cosas que saben que se van a vender o que pueden poner dentro de un álbum, ¿no? Dentro de un TP. Entonces, pues, ¿sabes qué? Quiere Josh X-Men, mándame un correo de todas las preguntas que quieres que le hagamos y con muchísimo gusto trataremos de conseguirlo para que, si no puede venir, que al menos nos hable o tener algún tipo de contacto telefónico con él para hacerle todas las preguntas que tú y todas las demás personas quieren saber. Pregunta Edgar que de Green Lantern, ¿desde qué serie la empiezas a leer? La empiezas a leer desde Green Lantern Rebirth, que es el regreso del gran, magnífico y único Hal Jordan, y de ahí empieza su serie ya regular, que debo admitir, y yo soy el más grande porrista de Hal Jordan, los primeros como 8 o 9 números fueron bastante malos. Bueno, no malos, nomás como que muy aburridos, porque era puro establecer quién es Hal Jordan, por qué está haciendo ahí las cosas Hal Jordan, quiénes son los amigos de Hal Jordan, cómo se lleva con Batman Hal Jordan, etcétera, etcétera. Que de hecho hay un momento buenísimo donde John, que esto si estoy en lo correcto, es en Batman Green Lantern Rebirth, cuando Batman quiere que Hal Jordan siga muerto, John Stewart, el reemplazo de uno, o al menos uno de los reemplazos de Hal Jordan, le dice: tu problema, Batman, es que Hal Jordan no te tiene miedo. Como él es el hombre sin miedo y tú lo único que sabes hacer es causar miedo, te cae mal porque nunca lo has podido intimidar. Y de hecho hay un momentito muy bonito dentro de Green Lantern Rebirth donde Batman se le pone el brinco a Hal Jordan y Hal lo golpea. Y lo curioso es que cuando finalmente se reúnen dentro del título de Green Lantern, Batman le dice: oye, Hal, una pregunta. Y se voltea a Hal y le da un golpe en la cara, lo tira al suelo y dice: ya, estamos a mano. Eso me gustó, fue un momento muy Batman y también fue un momento muy Hal Jordan porque nomás se rió. No son muy buenos esos cómics, pero del número 9, cuando aparece el Cyborg Superman, o el Superman que se transforma, que es parte Cyborg, etcétera, etcétera, que fue villano en Reign of the Superman y bla, bla, bla, bla. Desde ahí el cómic agarra y no te suelta. Y viene el Sinestro Core War, que es buenísimo. Después viene ahorita todo lo que viene de Blackest Night y todo lo de Ancient Orange. Bueno, mira, son excelentes. Y te recomiendo que compres ambas series. Green Lantern Rebirth, Green Lantern Core Recharge, la serie regular de Green Lantern Core y también Green Lantern. Y también dice Chicken Master que queda del Superman de Tierra 2. Ajá. Se regresa en la noche más oscura. Sí, desafortunadamente muchos personajes que me hubiera gustado que quedaran muertos regresan en la noche más oscura, porque Black Hand, gracias a un personaje de los Five Inversions, si no entienden nada de lo que estoy diciendo, no se los voy a explicar porque es bien complicado, pero les recomiendo que lean todo lo que estoy... Todo es Lantern, serie regular de Green Lantern, donde presentan a Atrocitus, donde presentan a Black Hand, donde sabes de dónde viene este personaje y de hecho ves su transformación de un villano terciario a un villano mucho más poderoso dentro de las primeras páginas de Green Lantern Rebirth, cuando vemos el personaje de Black Hand. Y resulta que sí, efectivamente, así como cada uno de los colores tiene algo que ver con alguna emoción, como la avaricia con el naranja, el verde tiene que ver con el will, que sería will, fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver el anillo negro es la muerte, y lo que está usando Black Hand como su cuerpo de linternas, en vez de ser hombres vivos, son hombres muertos. Y no, para, digamos, causar peores problemas, en vez de solo revivir a seres humanos con el anillo negro, está reviviendo a superhombres con el anillo negro. De hecho, varios de los personajes que ya prometen regresar, uno de ellos es el Superman de Tierra 2, que murió en Infinite Crisis número 6 o 7, no recuerdo. Va a regresar Aquaman, que murió, si estoy en lo correcto, en Countdown. Va a regresar, ¿cómo se llama este individuo? Martian Hunter, que murió en Final Crisis. Va a regresar Firestorm, que murió, no sé si en 52 o en Countdown también. Y también va, aunque no lo crean, van a regresar a Terra. Y ese es el que más me duele, porque si hay un personaje que merece quedar muerto, porque fue un brillante personaje, y la historia de Judas Contract es una de las mejores historias jamás publicadas por DC. La van a regresar y eso sí me rompe el corazón, porque el personaje merece ya descansar en paz. Por alguna razón van a regresar al papá de Clark Kent, a Pa Kent, lo regresan por un tiempo. Al menos eso es lo que leí en uno de los del nuevo previews. Y regresan a bastantes personajes, no solo para que sean una fuerza física, por eso regresan a los superhéroes como Black Lanterns, sino también regresan a ciertos personajes que van a afectar la psicología de los personajes. Porque si le regresan a Bruno Díaz está muerto, pero si le regresan a Dick Grayson, a sus papás, que es John y Mary Grayson, créeme, no va a estar para nada, nada contento. A ver, vamos a ver, tenemos aquí. Vamos a ver. Seikar dice: saludos, en vista de que Paco no está. Supongo que es día de preguntarle a Joey. Créeme, compadre, siempre es un día de preguntarle a Joey. Porque al menos yo sí leo los cómics. ¿Ok? Siempre. A ver, es que Seikar por alguna razón prefiere a Paco. No sé. No sabemos por qué. No sabemos por qué, pero te voy a decir una cosa: no eres su tipo. Entonces lo siento mucho, Seikar. A ver. No le rompas el corazón. No, pues que tengo que ser honesto. No puedo mentir. A ver, ¿tenemos alguna otra preguntilla por ahí? ¿Ya estamos ahí? Pues bueno, señores, ¿qué les puedo decir? ¿Qué hora es? Son las 8:11. Yo creo que ya dije más de lo que tenía que decir. Dije exceso de lo que tenía que decir. Antes de irme, nomás para cerrar este programa, nomás me gustaría decir que fui a ver la película de la noche en el museo, que pues habíamos conseguido una función de prensa. Me divertió mucho la película. La sentí que podía ser también para niños, al igual que para los papás o para gente que está en medio. No es una gran película, pero sin duda es divertida. Ben Stiller es uno de mis actores favoritos. Creo que Amy Adams roba cada escena. Por supuesto. Es la que... Es mi encantada. Sí. Sale como el personaje de Amelia Earhart. Ajá. Palabra que sale de su boca es brillante. Momento que sale ella en la película es extremo. O sea... excelente, excelente actriz, y creo que la película está bastante graciosa. Hank Azaria es genial, es bastante gracioso. Entonces, si no tienen nada que hacer, pueden ir a ver La Noche en el Museo 2. Uh-huh. Y bastante divertida, si les gustó la 1, que fue como que un hit así que vino de la nada. No se esperaba. Y yo creo que esta película también, la segunda parte, como tiene nuevos personajes, el problema que va a tener es que la primera película se estrenó ahí por diciembre. Uh-huh. En Navidad no había tantas películas que estaban saliendo, entonces, ahorita es una competencia loca. Ahorita está fuerte, viene Transformers, La Era del Hielo 3, tenemos ¿cómo se llama? Wolverine, que todavía sigue en cartelera, Star Trek, que vino con una fuerza inmensa, G.I. Joe, que también las personas que no les gusta G.I. Joe, les recomiendo que lean un gran cómic por el genio que escribió los cómics de Marvel de G.I. Joe, Larry Hama. G.I. Joe Origins de IDW, cómprenlo por todos los santos, compren G.I. Joe Origins, buenísimo. ¿Qué otra película viene? Harry Potter. Sí. Y cuando vas a competir por los niños, Harry Potter va a ganar siempre. Entonces, ¿cuál será el blockbuster de este verano? No salió ni una de Batman, ¿verdad? No. Entonces puede ser cualquiera. Yo creo, honestamente, creo que mucha gente predice que va a ser Star Trek. ¿Tú crees? Yo siento que Star Trek sí vino con una fuerza enorme porque le pega a dos tipos de personas. Uh-huh. Le pega a la gente que son fans, claro, y a la gente que no es fans. Aunque tal vez Transformers lo destroce todo, porque la primera estuvo excelente. Estuvo increíble. Y Y tú lo sabes. Sí, aquí Warren. Warren tiene Optimus Prime. Bueno, él es mucho mayor que yo. Yo a mis 25 años. Claro. Tú tienes a Optimus Prime. El original, el primero que salió. Y no solo eso. Mientras más lo transformas, más se chafea el juguetito. Sí, se empiezan a aflojar las piezas. Y no hay manera de atornillarlas. Entonces es como que, mientras, es como dices, callito se ve más bonito. Es como que sin moverlo se ve más bonito porque cosas le empiezan a pasar. Pero yo creo que Transformers, G.I. Joe, Star Trek o, ¿cómo se llama? Harry Potter son las que van a competir fuerte. Sí. Hasta que venga el otoño y tú seas feliz porque viene la segunda de... ¿Cómo se llama esta película que tenga de Crepúsculo? Viene la nueva luna. Ah, claro, sí, luna nueva. Luna nueva. New Moon. Twilight Saga New Moon. Que yo la voy a ir a ver porque soy locamente enamorado de Kristen Stewart. Ay, también. Esa niña me encanta. A ver, ¿te ríes de algo? ¿Algo pasó acá? Ah, sí, es que dice Seikar, dice, no prefiero a Paco. De hecho, creo que Joey sabe más de cómics. Gracias. Pero cuando Joey está solo, como que falta algo en el programa. Sí, oye, ¿y nosotros qué somos? Somos como... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Seikar. A mí me encanta trabajar con Paco. Nos podemos pelear, nos podemos discutir, pero al final de cuentas lo que tenemos los dos en común es una enorme pasión por los cómics. Sí, son un buen matrimonio. No digas eso porque Mayoko se va a enojar, ¿eh? Estoy de Mayoko acuerdo. Va a brincar. Mira, digamos que con mi conexión es como los hombres X. De repente vienen otros superhéroes. ¡Ah, Warren! Sí, sí, sí. Y se integran cuando el otro no puede, entonces... ¿Cuál es su personaje favorito? Alguna vez me dijiste, ¿no? Aparte de Tormenta. Ajá. Ay, no, es que tengo muchos. Es que te tengo que encontrar un apodo. Encuéntrame uno. Pues de hecho, tú tienes tu propio cómic, ¿no? Hay un personaje... Ah, sí, que se llama Lorna. Pero sí, es la niña de la jungla. Es que oye, no, pero estás súper... No, es que en serio. Hay en los años 50, 60... De hecho, es un poquito más en los años 40, está haciendo muchos seriales de África, ¿no? Porque en África era como que este nuevo horizonte, ¿no? Uh-huh. Donde nadie sabía qué podía pasar, habían cosas muy extrañas. De hecho, por eso es que Lee Falk pone al fantasma dentro de la jungla, porque no sabías que podías encontrar en la jungla. ¿Y Lorna nunca se encontró con el fantasma? No, porque en diferentes publicaciones, diferentes editoriales. Uh-huh. Pero hay como tres mujeres de la jungla. Está Lorna, está Rima the Jungle Girl, está Shanna the She-Devil. Uh-huh. Hay varias. Está la esposa de Tarzán, Jane, que de seguro alguna vez tuvo un backup detrás de Tarzán. Entonces habían muchos personajes porque dijeron, ok, si la gente está comprando a Tarzán, que es un hombre musculoso con su tanguita, si ponemos una mujer, no tan musculosa, nomás como que más voluptuosa, sí, con una tanguita, creo que va a subir el rating. Y sí, funcionó, porque en ese entonces los cómics también costaban 5 centavos, 2 centavos. Sí, pues, comprabas 20 de ellos. Otro de mis favoritos es Jean Grey. Jean Grey es un personaje muy interesante, uh-huh, y de hecho tiene el mismo color de cabello. El problema con Jean Grey es que es una zorra. Entonces, yo jamás... Eso no va conmigo. Jamás te podría decir eso. Jamás te podría poder Jean Grey. El problema de Jean Grey es ese, ¿no? Que ella tiene al hombre perfecto, uh-huh, en Cíclope. Pero como buena... Niños malos. ¿Qué te puedo decir? O sea, no sé por qué. Pues porque eres mujer. Sí. Entonces, ese es mi problema, porque yo soy una persona muy linda. Soy un hombre muy bueno. Pero descubrí que las mujeres no querían conmigo, entonces me volví malo. Y de hecho, Paco es peor que yo, déjame decir. Ya perdiste tu encanto. No, soy niño malo. Soy niño malo. Paco es peor que yo. Así como lo ves, ¿sí?, todo gordito y chaparrito, yo lo he visto trabajar. Me quito el sombrero ante él, en serio. No, las deja locas. ¿En serio? Wow. ¿Cómo crees que tiene a Mayoko? Bueno, le preguntaría a Mayoko. Pues un día la tenemos que entrevistar, sí, a ver si es honesta con nosotros. A ver, aquí Edgar dice, Paco es Wolverine y Joe Cíclope. Ok. Y José X-Men dice, Lorna la hija de Magneto, no se olviden de ella. Ah, Lorna Dane. Mira. Lorna Dane, alias Polaris. Ajá. Que no era hija de Magneto y después la volvieron hija de Magneto, uh-huh, después dijeron que no, después dijeron que sí, pero ya finalmente dijeron que sí. Muy personaje, muy sexy. Es la novia. Primero fue novia de Iceman. Uh-huh. O mejor dicho, Iceman quería con ella, pero ella no quiso con Iceman. Ella quiso con Alex Summers, alias Havok, uh-huh, el hermano menor de Cíclope. Ah, mira. Personaje bastante interesante. De hecho, por un tiempo le hicieron niña mala y volvió hasta un más interesante el personaje. Él tiene pelo verde. Curiosamente, uh-huh, te muestro alguna foto de ella. A ver si quieres ser Lorna Dane. A ver si quiero ponerle de verde. Polaris. Entonces ya tenemos a Polaris, tenemos a Warren. Yo soy Cíclope. ¿Quieres que me voy a quejar? Lástima que no traigo mis lentes de Cíclope. A ver, ¿qué más tenemos? De hecho, también decían aquí que cómo se veía Lorna con el pelo verde. Pues no sé. ¿Lo has intentado? ¿Qué color has intentado? Mira, ha sido rubia, morena y pelirroja. Ok. Estás dentro de la gama normal. Ajá. Bueno. No, nunca me he puesto de verde. Bueno, cuando era muy adolescente me lo pinté de azul. Ok. Pero se me veía casi negro. Sí, verde es un poco, poco difícil. A ver, ya llenamos a todas las personas que quieren ir a... ¿Quieres darle un a la TNT? Dale así como que un reload. A ver si ya tenemos a todos. A ver, tararán, tararán. ¿Seis igual? Aparentemente bueno, solo 6 personas van a ir a la TNT. Si les da flojera escribir el mail, ya que llamen 56-33-92-17. Yo los voy a esperar hasta las 9 de la noche. Okay. Para enviar la lista de ganadores, así que 56-33-92-17, si quieres tu pase de la TNT, pues ya. O sea, a Marco, si quieres, si no quieres salir al aire, no tienes que salir al aire, nomás nos marcas y ya estuvo. Y ya. Pero sí, bueno, si y no. Y bueno, Ricky Tony nos manda un saludo a todos. Okay. Saludote. El buen Ricardo. De hecho, el Ricky Tony está muy triste porque no fue una de las personas que no pudo ir a Wolverine con nosotros. Pero bueno, si quieres ir a la TNT, compadre, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya está. ¿Ya? Ya, de hecho, él ya. Ya, ok, pues perfecto. Ya eres uno de los ganadores para la TNT. Bueno, señores, tenemos 4 pases más. Si los quieren ganar, tienen hasta las 8:30. 9. Máximo las 9. Y pues yo creo que ya cerramos esto, ¿no? Porque yo creo que ya no sabía. ¿Qué horas son? Son las 8:30. ¿No? 8:20. Así es. Ahorita voy a googlear Lorna Comic. A ver cuál de todas me gusta. ¿Cuál te gusta? Lorna. La de la selva, que es muy sexosa. Sí. Yo creo que por ahí vas, Lorna. Sí, ¿verdad? De hecho, no tenemos que cambiar nada. Como a Warren, que le tuve que cambiar el nombre, o a Dazzler. No. ¿Qué onda? Yo pensé, señores, igual. Como siempre fue un placer estar con ustedes. Extrañamos mucho a Paco, tanto ustedes como yo, porque le van a hacer, si quieren que el joven lea cómics y empiece a llegar al programa, pues escriban a comic-conexion@hotmail.com y digan: Paco, por favor, no te la manches, ve a tu programa, tienes que 6 días completitos para hacer tu clase de spinning, danos un día. Si ustedes quieren, si no, yo soy ya más... Ya sé, si mandamos a Paco a un triatlón, quizás llegue y ya quiera leer cómics. Estaría chido, sería un triatlón de 2 días, créeme, puede ser que ya sea arte, pero si no, no se preocupen, la próxima semana tenemos a Xochitl, que viene como nuestra chica con mi conexión, para que mi buen amigo Warren no me mande mucho el demonio haciéndolo contestar el Messenger. Me imagino que también va a venir Bionic Master, por si Paco no quiere venir, al menos tengo a Bionic Master. Y aún mejor, tenemos al Cacha y al buen Camelot, que nos van a hacer el favor de venir acá a hablar de su cómic The Night Spike y All Jack City. Y también de seguro hablaremos del cómic que Cacha y yo estamos, en el que Cacha y yo estamos trabajando. Señores, sigan escuchando con mi conexión. Y no solo eso, sigan escuchando tu radio online, http://2.diagonal/2radioonline, con solo una O en medio, .gmro.com.mx. Tenemos el programa de Lorna, que es mañana. Ah, sí, por favor, mañana voy a hablar de la yoga de la risa, para okay, que todos se diviertan un rato. A ver, ¿sabes qué? Antes de irnos, me gustaría decir acá lo que tengo la obligación de decir. Todavía, gracias al gran Warren. A ver, estás escuchando Comic Conexión a través de tu radio online. Soy Carlos Joy Moisés. Ponte en contacto con nosotros en, y tengo que ver la hoja de medios, y ya los dijimos, ¿no? MS, ms@2radioonline.gmro. Oye, ¿sabes qué? Que se suscriban a la newsletter que está al principio de la página de tu radio online. Ah, ok. Para que sepan de eventos que vamos a tener. Quizás regalemos algo para Transformers, no estoy segura. Es muy difícil. Pero lo estoy tratando de hacer. Paramount se pone muy difícil. De hecho, Lorna, en un momento de gran belleza y magnitud y excelencia, etcétera, etcétera, logró conseguir un boleto para Transformers y Paco no contestó el mail, lo contesté yo antes, entonces yo gané, gracias. Y la razón por la que yo contesté el mail antes de que Paco fue porque Paco estaba en su clase de spinning. Entonces ya ven que de vez en cuando ir temprano al gimnasio es mejor que ir a la clase de spinning en la noche, que es cuando te llegan los mails importantes. Entonces, el sábado 21, ajá, estaré yendo a ver la película. Ya les contaré si está mal, está buena o está regular cuando yo regrese, y no hablaremos de la película hasta que ya salgan todos los cines, porque los spoilers los detestamos. Ya me eché un ratote más. Oye, sí, de qué película. Buen programa te echaste. Qué bueno, bueno, no sé. Ya ustedes me dirán qué les pareció el programa en el blog, que es http://diagonal/diagonal, con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Lo estaré subiendo hoy en la noche o más tardar mañana en la noche. Espero que les haya gustado. Alejandro García Bordas, sé que detestas escucharme hablar. Lo siento mucho, al menos te traté de dar un poquito más de gente para que no estuviera solo escuchando mi voz. Desafortunadamente Paco no está acá. ¿Qué te puedo decir? Si quieres que regrese, si necesitas que regrese, comic-conexion@hotmail.com y dile: Paco, no solo lee cómics, también ve al programa, compadre. Señores, un placer. Estamos viendo. Adiós, chicos. Gracias por escuchar Comic Conexión. Cuídense. Y pues la señorita Dazzler ya se fue, pero de su parte le decimos: nos vemos, que esté muy bien. Y cualquier error que haya sucedido fue culpa de ella, no mío. Entonces no me echen la culpa a mí, echen la culpa a ella. Nada, no es cierto. Nos queda muy bien y la queremos muchísimo. Señores, me despido. Que sigan bien. Adiós.